Estás entrando en El Salto Radio. Permanece a la escucha. Buenas noches, amigos y amigas, compañeros y compañeras del Salto. Bienvenidos a este menuda papeleta especial edition de la noche electoral. Estoy aquí con mi compañera Sara Plaza. Sara, ¿cómo estás? Pues la verdad que un poco de bajón, no te voy a engañar. Ya hemos visto las primeras encuestas de GAT3 y ya nos ha dado el primer bajoncillo, pero no pasa nada, no pasa nada. Como bien dijo Sara en el vídeo, pues venimos aquí a pasarlo de la mejor manera, a hacer un repaso desde todos los territorios. Vamos a colaborar, vamos a tener un programa lleno de gente. No os creáis que vaya a ser Sara y yo aquí todo el rato soltándoos la chapa, ni muchísimo menos. Vamos a tener un montón de colaboradores, colaboradoras, toda la gente que habéis estado viendo en los programas, en estos 10 programas de Menuda Papeleta diarios que hemos estado haciendo en estas dos últimas semanas. Vamos a tener a nuestros colaboradores, a nuestros redactores, dándonos de primera mano todos los datos que vayan saliendo, todos los datos del recuento y además entrevistas también, ¿no, Sara? Pues sí, vamos a tener entrevistas, vamos a tener analistas que van a venir desde todas las partes del Estado y también vamos a tener analistas que nos... Bueno, vamos a tener a una médica peleona que ha sido el azote de Ayuso. Y nada, yo estaba revisando ahora los datos de GAT3, que es lo que acabamos de recibir, y en ellos se dice que, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso superaría los 69 escaños, estaría en un baremo entre 70 y 71, con lo cual alcanzaría la mayoría absoluta. El Ayuntamiento de Madrid también está ahí la cosa. Según GAT3, puede que el PP rozara casi la mayoría absoluta, pero sumado los cuatro de Vox gobernaría seguro, según lo que está diciendo GAT3, ¿no? Pero bueno, ya iremos mostrando otro tipo de encuestas. Como digo, no nos vamos a adelantar. No nos vamos a adelantar, y lo que vamos a hacer es ir a territorios más amables donde nos pueden sacar una sonrisa. Para ello... Intentaremos, por lo menos. Para ello, si quieres, vamos con esta ya con Tomás, que nos cuente un poquito. Bueno, lo primero, acuérdate, suscribiros al Salto, gente. Ya sabéis que todo esto que tenemos aquí montado, el que estemos por lo menos unas 10-12 personas trabajando un domingo por la noche con un montón de cámaras y este plató, etcétera, se sostiene gracias a las suscripciones, gracias a vosotros y vosotras. Nos hemos caído, ¿puede ser? Volvemos. Ha habido una microcaída, pero no pasa nada. Nada, que estábamos diciendo que os suscribáis al Salto. Si podéis suscribiros al canal de Twitch, pues genial. Ya sabéis que si sois Amazon Prime tenéis una suscripción totalmente gratuita. Busquéis en YouTube cómo se enlazan las dos cosas y es súper sencillo, y así le quitáis un dólar o dos al señor Jeff Bezos, que tiene muchos, y nos los dais al Salto. Y si no, pues ya sabéis que en el Salto, de todas maneras, todos nuestros contenidos son siempre abiertos. Compártelo, envíaselo a la gente esta noche electoral para que se venga aquí con nosotros, nosotras. Dale al me gusta ya al YouTube, etcétera, para que se pueda mover muchísimo más. Bueno, pues como decía, es momento de rascar datos amables, de hacer un mapa bonito en esta noche que vamos a pasar lo mejor que podamos entre amigas. Exacto. Yo sé que Yago tiene el corazón partido porque es mitad madrileño, mitad valenciano. Troncona, no. ¿Cómo lo ves tú, hermano? Pues a ver el País Valenciano, a ver si viene ahora Tomás y nos cuenta un par de alegrías, porque el parte del Botanic, sin duda alguna, es una de las mayores bazas, de las mayores batallas que ha habido en esta campaña electoral. Claramente, viendo que Madrid es prácticamente el feudo del Partido Popular, la segunda plaza, digamos, más importante, ¿no? Y bueno, y que en Cataluña no se juega, digamos, entre el bipartidismo, la segunda plaza más importante está en la Comunidad Valenciana, en el País Valencià. Todas las primeras cabezas de los partidos han ido allá a los mítins, se han volcado totalmente en el País Valencià, y tanto Sánchez como Feijóo saben de sobra que ganar esa comunidad autónoma es el trampolín necesario, o como la baza que hace repensarse todo el resto de campaña, digamos, que vamos a sufrir de aquí a noviembre, porque este año es un año de campaña al completo. O sea que veremos cómo va el País Valencià, pero como decimos, pues ya vamos a tener un repaso genial por parte de Tomás, nuestro redactor allí, y de todos los compañeros, compañeras del Salto Diario, que además van a venir a contarnos también las anécdotas del día, ¿no? Sí, las anécdotas, que es lo que David y ya por aquí hemos tenido alguna, que además ha funcionado bastante bien. Una anécdota un tanto desgraciada, pero uh-huh. Bueno, hay que contarla. Un fotógrafo colaborador del Salto, uh-huh. Rodrigo Mínguez, hoy ha sido retenido por intentar grabar a Abascal cuando se dirigía a votar en un colegio electoral de una zona obrera. Curiosamente iba a votar a un colegio electoral de una zona obrera. Uh-huh. Rodríguez ha decidido sacar el móvil para grabarlo y, bueno, la policía se ha abalanzado sobre él, le han retenido, le han impedido hacer su labor, incluso Rodri afirma que han empujado hasta a su madre, que le acompañaba, y le han amenazado con denunciarle por delito de odio. Vaya, delito de odio. Allá, a Vox, a delito de odio, a Vox. Allá. Qué ¿cómo cosa. Se hace eso, De verdad, es que... ¿Quién roba a un ladrón? Es como el otro día, ¿no? Cuando le preguntaron a Fuerte Gasmith, ¿no? El que le preguntaron sobre los insultos a Vinicius, los insultos racistas, y decía, bueno, sí, pero eso es verbal, a nosotros nos atacan físicamente. Y es como, tío, no seas llorón, por favor, no seas, por favor. Intentar retratar a Abascal es un delito de odio. Decir que los inmigrantes menores no acompañados reciben 6.000 euros al año por parte del Estado, eso no es un delito. Eso no es delito. No, las vallas que han puesto poniendo los nombres de personas que habían recibido el alquiler en los pueblos del sur, además, que a mí me da un poco de rabia esto de que siempre intenten la guerra del último con el penúltimo, ¿no? El poner vallas que incitan al odio racista en barrios obreros donde la gente lo pasa mal para intentar que se enganchen. Eso no es delito de odio, qué va. Eso no. Para nada, ya sabemos quién decide qué es delito y qué no. Mira, estoy mirando aquí las de la Comunidad Valenciana, de Gatxe, las primeras encuestas que tenemos. Oye, veo hablan de un pedazo de subidón por parte del Partido Socialista, que subiría de un 23 a un 30%, lo cual solo serían 5 o 6 escaños más, que no está mal. El PP pega un gran subidón del 18,9 al 34, pero claro, es verdad que Ciudadanos baja del 17 al 2, o sea, Ciudadanos desaparece. Y Unidas Podemos le dan justo el 5%, entonces un 3, junto a Compromís, que le dan 14, 33 más 14 más 3, bueno, ahora que venga Tomás y nos lo cuente, ¿no? Pero que a ver cuánto es la mayoría absoluta en el País Valencià, pero está ahí la cosa, porque a ver, voy a contarlo de otra manera, si luego 38 y 14 son 52 y 33 y 15 son 48. No me digas que ganaría también el partido, ganaría la derecha también, según estas encuestas en el País Valencià. Uf, qué bajón esto también, ¿eh? Bueno, mira, yo estoy ahora mismo viendo algo un poquito más bonito, ¿vale? Estoy viendo el Ayuntamiento de Barcelona, que es otra de las plazas... Total. Barcelona en Comú repetiría el número de escaños con respecto a 2019, sacaría 21 escaños, aumentaría un poquito el porcentaje de votos el PSOE, pasaría de 18 a 20, y, bueno, Trias... sigue teniendo ahí la llave, ¿no? Para cambiar el gobierno. que bueno, en 2019 nos presentó y ahora obtendría 18 escaños. Dependerían de los escaños de Trias si repite Barcelona en Comú. Algo que se veía venir, ¿no? Pero oye, por lo menos parece que son que es Colau la que sería la candidata, la digamos. Colau ha ganado. Bueno, pues nada, si queréis, vamos con nuestras conexiones territoriales, que sé que lo estáis deseando. No sé si está nuestro compañero Tomás por ahí. Tomás, ahí lo tenemos. Hola Tomás, ¿qué tal? Hola, mi compañero. No le oigo. Pues, ¿lo oyes? No, le oigo. Yo no le oigo. ¿Tú le oyes? Espera. Acostumbrados a los fallos técnicos, que esto es el salto, chavales. Perrin, sí. Además es que hoy estamos... Hola, Tomás, parece que sabes? Se... Ahora... ¡Uy! Tomás, que se ha ido. Se ha caído Tomás. Nada, pues seguimos. Venga, seguimos comentamos. Vamos a ver alguna de las comunidades que estaban un poquito así más... Porque... Vale, ¿cómo que Galicia si Galicia no va, chavales? ¿Estos de GAT3? ¿Ya no hay más? Sí, sí que hay más. Castilla-La Mancha. Hola, ¿me escucháis? Ay, Tomás. Hola, ¿me escucháis? Hola. Yo no le escucho. No le escuchamos. Espera, que yo sí te veo. Vale. Hace otra vez el Perrin ese, ¿por qué se cae? Ponlo en alto. Ahora, a ver, Tomás, háblanos. Hola, ¿me escucháis? Sí. Ahora sí que te escuchamos. Bueno, Tomás, venga, cuéntanos, que hemos tardado un poquito en conectar contigo, cuéntanos un poquito por qué la participación está siendo territorializada, qué ha pasado, por qué no habéis tenido elecciones autonómicas, cuéntanos. Bueno, a ver, hay primero que diferenciar que los datos de participación hemos perdido. En este caso son diferentes. Va con el retraso. De las municipales a las autonómicas. ¿Me escucháis? Ajá. Sigue. Sí. Esto sucede porque realmente la convocatoria, la última, la de 2019, fue en dos días diferentes. Las autonómicas coincidieron con las elecciones generales, mientras que las municipales fueron el 28 de mayo, la última semana de mayo, no sé si no recuerdo si fue el 28, y coincidieron con las europeas. Entonces, las elecciones municipales, la participación fue mucho más baja que las autonómicas en 2019 y ahora hay pues... Según se compare con las municipales o con las autonómicas, se da la circunstancia de que ha crecido o ha bajado, ¿no? El tema, sobre todo, es que según los datos que tenemos ahora mismo disponibles, parece que la participación pues es una buena cifra, es alta, está mucho más alta que las municipales, pero un poquito más baja que las autonómicas. Y bueno... ¿Alguna anécdota, Tomás, que nos quieras contar? Algo que no sean estadísticas bajoneras que estamos viendo las de GAT3 ahora mismo. Sí, la verdad es que... Valencia siempre nos deja cosas así divertidas. Son bajoneras. Bueno, como anécdota, no sé si es graciosa, pero bueno, como anécdota, ha pasado en un colegio electoral de Sueca que cuando han ido a abrir el colegio electoral tenían unas papeletas impresas a doble cara con diferente partido. Entonces han tenido que parar la votación durante media hora para sus... ¡Ah, mira! ¿Repartiendo voto? Claro, sí, o sea, sería un voto doble, ¿no? Por una, no sabemos de qué partido, pero por un lado había una candidatura y por la otra otro. Esto sería, una cosa perfecta para los indecisos. Pero el caso es que, claro, han tenido que parar la votación media hora y, por tanto, el colegio electoral va a permanecer abierto hasta las 8:30. Eso como anécdota graciosa. Luego tenemos una anécdota menos graciosa, más que anécdota... Yo he leído, creo que la ha publicado... Creo que la ha publicado el diario.es, que alguien ha ido y ha metido tres papeletas corriendo. Y entonces la decisión que han tomado es que cuando acabe el recuento van a sacar dos a voleo. O sea, loquísimo. Loquísimo. Creo que sí, pero... Creo que eso no ha sido en el País Valenciano, te estoy hablando de memoria, pero creo que eso no ha sido en el País Valenciano. Yo, por lo menos, si ha sido en el País Valenciano, no lo tenía mapeado. No. Pero bueno, el caso, otro incidente que te iba a contar, bastante menos gracioso, bastante menos agradable, ha sucedido en Peníscola. El alcaldable de Compromís, según ha denunciado el senador Carles Mulet en su Twitter, ha presentado ante la policía una denuncia porque cuando ha ido al colegio electoral ha mantenido una discusión con un apoderado del PP por la disposición que había de las papeletas encima de la mesa. y este apoderado, al parecer, según atestigua el atestado policial, se le ha dirigido en los términos de vas a arrancarte de la cabeza, ¿no? Del K. Claro, voy a arrancarte la cabeza. Lo cual, bueno, pues se ha pedido un momento de tensión. Relata este alcaldable que se ha tenido que llevar otro apoderado del PP a esta persona que estaba amenazando. Y bueno, pues ha presentado denuncia por lo que considera un acto de intimidación, violencia política. Perfecto. Oye, Tomás, estamos teniendo unos pequeños problemas de sonido. Para escucharte, te escuchamos con retardo y mal. Bueno, Tomás, cuéntanos un poco, ya que estás ahí en la franja mediterránea, un resumen de los datos de la participación en Murcia y Cartagena. Bueno, pues vosotros estáis teniendo problemas técnicos y yo también estoy teniendo problemas técnicos porque no se carga, está ahora mismo colapsada la web de participación de la Junta Central y no me he podido quedar con el dato de ni de Murcia ni de Cartagena. Así que si os parece os lo doy más detallado en la próxima conexión, ¿vale? Intentamos perfecto. Un poco tenerlo genial, todo. Nada, Tomás, vamos avanzando, no te preocupes, vamos a ir nosotros también a ver si somos capaces de solucionar el problemilla técnico de sonido que estamos teniendo y nos quedamos aquí, Sara y yo, charlando un rato, que total. Muchas gracias, Tomás Muñoz de gracias, Tomás. Salto País Valencia. Muchas te vemos gracias. Luego. Luego hablamos un ratito hablamos más, luego, ¿vale? Compañeras. Chao, chao. Pues nada, Sara. Bueno. Qué tensión. Qué bajo es lo de los datos de Valencia. Bueno, veremos a ver qué pasa. A ver, aquí también nos sale... ¿Esto es el ayuntamiento? No, esto es el ayuntamiento, ¿no? Ese es el ayuntamiento. Eso es la autoridad de Castilla y la Mancha que le vas a comentar antes. No sé si te apetece. Ah, es verdad. Seguir comentando. Pues, Castilla y la Mancha... García Page la sigue petando. Esto no... Uf, pero apretado, no, pero está cambia. Ahí. PSOE 16-18, Partido Popular le dan 12 o 13 y Vox 3 o 4, que no estaba antes... Y entonces, ¿quién se cae? Ah, claro, se caen los cuatro de Ciudadanos. Claro, los cuatro de Ciudadanos en su tendencia a desaparecer de todo el Estado en favor de Vox. Esa es la tendencia que estamos viendo. Que en favor de Vox, bueno, yo diría más que lo este traga caso, Partido Popular. En este caso sí que es a favor de Vox. En este caso es a favor de Vox. En este caso es a favor y de Vox. Y PP y Vox no conseguirían arrebatar la alcaldía. Estaría ahí. Bueno, autonomía. Si sacara máximo 13-14 a 17, 17 a 16, bueno. está complicado según lo tal, pero estaría ahí. Señor García Page. El paje. Menudo. El varón. El varón. Yo ya te dije que paje para mí ha sido en esta campaña el electoral. Machista el machista. De la campaña. Ha sido el machista de la ¿cómo campaña. ¿Cómo fue las burraditas que dijo bueno, el tipo con.? Pues en un mitin en el que presentaba a su candidata por Talavera, dijo que ella será alcaldesa hasta que la case. Entonces y dijo, me den dos borregos dijo, por ella. El Partido Popular ya sabe lo que tiene que hacer para que esta mujer deje de ser alcaldesa. Casarla, ¿sabes? O sea, dijo eso. Y luego dijo, es que de verdad, esto es para verlo. Ahora que estoy aquí subido, por favor, ponedme su foto por detrás que me inspira. ¡Ay! ¡Qué casposo, tío! ¡Qué casposo! Y luego tuvo otra... Claro, es que yo creo que van a aguantar las varones del Partido Socialista a los que les podría votar alguien del PP. Yo creo que esos son los que van a aguantar. Yo tengo una amiga de Toledo que me decía el otro día, Sara, ¿qué alternativa hay en Castilla-La Mancha si lo que hay de izquierdas es la más izquierda es el PSOE? Yeah. Y digo, pues mira, pues no hay alternativa, porque el Podemos, fíjate, es que ni aparece en Castilla-La Mancha. Y otra de las anécdotas que de García Page durante esta campaña electoral es que en un meeting pues se quiso hacer un poco el graciosillo y dijo que pues que su hija había decidido estudiar medicina, entonces que su hija estudiaba el cuerpo humano y su hijo lo practicaba. Bueno, tenemos datos. Fíjate. Ahí tenemos datos los a los cuales nos tenemos que dejar un poco los ojos. ¿Qué es lo que nos estás enseñando? Elecciones autonómicas en Valencia. Tenemos ya en nuestro display de datos. No sé si habéis entrado en la home del Salto, espero que os la envíen por ahí. Pero hoy tenemos un servicio genial que hemos traído para vosotros y para vosotras para que podáis hacer un seguimiento de los datos por comunidades autónomas y por municipios en tiempo real. Y aquí nos está enseñando el compañero las elecciones autonómicas. A ver si lo voy a... Espérate. Tenemos aquí una tablet y estamos aquí haciendo, dejándonos los ojos. Porque no lo vemos muy bien, pero vosotras sí que las somos. No, no. Y esto que nos enseña son ya los primeros datos de participación con un tanto por ciento de escrutinio bajito aún. Pero lo que indicarían estos datos, a ver si somos capaces de ponerlos en la tablet. Venga, ya está, lo tenemos. Vale. A ver, fíjate. Pues ahí estamos. Son sondeos. Ah, son lo sondeos que nos dicen... a pie de urna, que no, no. Muy bien, los sondeos en las elecciones autonómicas de Madrid nos están diciendo que Más Madrid obtendría 24, empatando con el PSOE. Esto entiendo que es Comunidad de Madrid. Ciudadanos pone un 3,57, entiendo que se queda fuera, pero no me parece la cifra de Unidas Podemos, ¿no? Y luego en otro sondeo, imagino que hay dos ayuntamiento, sondeos, ¿no? En el ayuntamiento, no puede ser. Es Comunidad de Madrid también. Es Comunidad de Madrid, son dos sondeos diferentes. Hay uno que es más... será resultado, perdonadnos. Resultado 2021. Bueno, pues lo que indica claramente es un bajón de la leche, porque mira, el PP tendría 72 diputados, superando la mayoría absoluta, que está en 69, con lo cual podría gobernar en solitario sin necesidad de pactar con Vox. Ojo que Lobato adelantaría a Más Madrid, habría un sorpaso del PSOE a Más Madrid. Llegaría 28 a Más Madrid. 28 el PSOE, pero 20 Isabel Díaz Ayuso, Lady Ayuso, sacaría 72. Podemos, que eso también es una buena noticia, Podemos se mantendría 7 en la Asamblea de Madrid, uh-huh, no desaparecería, alcanzaría el 5% y tendría 7 escaños. Vale. Y en las autonómicas de Valencia, comparado con el 2021, Compromís bajaría de 17 a 14. PSOE subiría de 27 a 32 y, PP baja de 19 a 38 porque se come los 18 exactos, no, y uno más incluso, de Ciudadanos. Y esto serían malas noticias porque no Podemos, se podría reeditar el pacto del Botanic con estas cifras, ¿no? Si no me equivoco. No tiene pinta, porque Podemos 38 y 40 y Vox, 14... Vox y PP ya alcanzarían... Serían 52... Sí. Volvería al Partido Popular. Bueno, volvería. Estos sondeos que nos acaban de pasar son sondeos de bajón. Volvería al Partido Popular, es increíble. Vamos a esperar a ver si caen ya los sondeos de soy subidón. De Valencia y lo siento, pero después de los años de corrupción que hemos tenido en la Comunidad Valenciana, que un gobierno diferente, que está haciendo las cosas diferentes, solo aguante 4 años... Dice mucho de esta comunidad. ¿Qué vamos a hacer? Dice mucho de la gente. 38, o sea, nada. Prácticamente el castigo por ser el partido más corrupto de toda España, la comunidad con más casos de corrupción de toda España, pues no le pasa ningún tipo de factura al Partido Popular. En noche electoral... Ah, vale. Y luego tenemos últimas noticias sobre de este mismo sondeo. Entiendo. Castilla-La Mancha, justo que estábamos hablando ahora, la mayoría de García Page en el aire. El PSOE sería el partido más votado en Castilla-La Mancha, pero esto ya lo hemos dicho. María Chivite necesitaría la abstención de EH Bildu para volver a gobernar en Nafarroa. La socialista María Chivite y actual presidenta podría perder un escaño, según los sondeos, a pie de urna de la televisión vasca. Pero podría volver a gobernar si EH Bildu se volviera a abstener para favorecer un gobierno del PSN, aunque las elecciones las ganaría el UPN con entre 12 y 13 representantes. Bueno, pues es un buen momento para conectar con el norte. ¿Podemos? Vamos a ver si tenemos allí a Yesami. Vamos a ver si tenemos allí a Yesami. Yesami Yesamí Forner no está. Yesamí Forner, ¿dónde estás? No lo has jugado, Yesamí. ¿Tenemos a Javi? Venga, vamos con Javi. Buenas. A ver si lo vamos a escuchar. Hola, Javi Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nuestro compañero. ¿Qué tal hola, vosotros Javi? Aquí en Galicia? No lo escuchamos, hola, Javi, hola. No te escuchamos. Hola, hola, hola, hola. A ver. Hola, hola, se me escucha. Hola, Javi, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. Javi está en Galicia, concretamente en Vigo. Javi es nuestro compañero en la redacción y nos va a explicar un poco cuáles son los datos de participación, a pesar de la lluvia, que ahí ha caído bastante, por lo que nos cuentan. Galicia pero siempre llueve, que, allí no les asusta. Aquí en Madrid ha llovido la gente también. No va, la gente no va a votar cuando llueve en Valencia, pero en Galicia les da igual. Bueno, aquí en Madrid ha llovido y decían que pendía la participación y tal, y de momento no pasa, se ha notado. Pero bueno, cuéntanos, Javi, un poco. Pues ¿qué sí, ha pasado en las grandes ciudades? Estamos acostumbrados a la lluvia, así que no vale de excusa, aunque ya la han utilizado. Hay una curiosidad, es que en toda Galicia pues sube la participación casi un punto, pero lo cierto es que en cuatro de las grandes ciudades, que son Vigo, Coruña, Santiago y Ferrol, ha caído, y en algunas ha caído hasta 3 puntos, que es algo bastante llamativo. Pues ya os digo, no se le puede echar mucha culpa a la lluvia, porque en cambio en Lugo, Ourense y Pontevedra se ha disparado la participación, en Pontevedra incluso 4 puntos, y algo bastante inesperado. Y bueno, ya Javi, tenemos aquí... estamos... Ay. Dime. Javi, estamos ante las primeras elecciones de la era Feijóo. ¿Qué se juega el PP en una plaza tan importante? Pues sí, la verdad es que a nivel, aquí solo son municipales y no tenían, digamos, tanta chicha, tanta lectura a nivel nacional, excepto esto, ¿no? Que es una de las claves de estas elecciones, que es la primera del PP gallego en la era post-Feijóo, ¿no? Está Alfonso Rueda, que es el presidente que Núñez Feijóo dejó a dedo, ¿no? Al mando de la Xunta, y sigue con los mismos problemas que tenía Feijóo. Carece de poder en las grandes ciudades, y según los sondeos que salen de Sondaxe, que es la empresa que trabaja en Galicia, y una media que he estado haciendo ahora mientras hablaba, es con GAT3, parece que solo puede gobernar o podría gobernar en Ferrol de las 7 grandes ciudades. Eso además parece que lo dejaría de nuevo sin las 3 diputaciones, excepto Ourense, pero aún así en Ourense es una rama, digamos, rebelde del PP gallego, que es donde tiene los problemas con el que Yago llamó Vin Diesel gallego, que es José Manuel Baltar, y que sigue al frente de la diputación gracias al pacto con este populista estrambótico de derechas, alcalde de Ourense. Su chofer, ¿no? Su ex-chofer o su chofer. Los puntos, sí, sí, las también. Multas. Sí, sí, lo reconocía estos días. Parece que ese pacto puede reeditarse, ¿no? El de regalar la alcaldía. Puntos, y eso es un clásico de toda la vida. Lo conducía yo, ¿no? El que tiene 15 puntos de tus colegas y a ti te lo van a quitar todos. Eso es un clásico. Sí, le gusta. Y parece que, bueno, ese pacto, que es bastante curioso en la política nacional, que en Ourense, la cuarta ciudad de Galicia, pueda volver a gobernar la tercera fuerza en número de concejales gracias a regalarle a cambio la diputación al PP, ¿no? Y poco más por ahora. Hay algunos sondeos, pero a pie de urna, con el de GAT3, que bueno, que se puede ver, que os hago un repasillo si queréis de las 7 ciudades rápido, ¿lo veis? Dale, venga. Sí, en Vigo parece que Abel Caballero sigue su mayoría absolutísima, ya parece que ha tocado techo, también es cierto, todo apunta a que va a perder un concejal. En A Coruña parece que se reeditará un pacto de izquierdas para que gobierne el PSOE. En Ourense es donde hay más dudas, por esto que os contaba. En Santiago está a la cabeza el PP, pero sin mayorías para poder gobernar. Habrá posiblemente un tripartito. En Lugo, un pacto PSOE-BNG dejaría al PP fuera. Y lo que os decía, Ferrol es el único lugar donde el PP parece que puede gobernar. Y en Pontevedra, bastión del bloque nacionalista galego, parece que lo va a conservar. Tengo la curiosidad, cuando pienso en Galicia y en sobre todo el movimiento municipalista, ¿qué pasó con las mareas? Cuéntanos un poco. Pues a efectos prácticos, todo, digamos, todo aquel electorado que movilizaron las mareas en todas las grandes ciudades se lo ha comido un poco el BNG, ¿no? Después de las pugnas internas que ha habido aquí con Podemos Galicia y con las mareas que eran, digamos, independientes del movimiento de Podemos, pues los sondeos de hoy parece que sellan esa caída de las mareas, excepto en Coruña y en Santiago, que ya es donde gobernaron y donde todavía sobreviven, pero con fuerzas, con resultados bastante humildes y muy parejos al bloque, que en general en toda Galicia se ha comido ese electorado. Es una denuncia, ¿no?, de algo que ha pasado en un asilo católico. Sí, cuéntanos. La verdad es que sorprende poco. Sí, sorprende poco porque casi todas las elecciones yo no recuerdo ninguna en la que no haya habido una denuncia de este tipo. Y nada, hoy fue las fotos que ha publicado el diario.es y que nos ha cedido, pues demostraban, se veía una monja metiéndole la papeleta incluso en el bolsillo a los ancianos, ¿no? En un asilo de Lugo. Un asilo que además ya fue investigado en 2017. Y en el juez que dictó sentencia a ese respecto dijo que no había un indicio, o sea, no había hechos delictivos, pero que sí constataba que había ese carretaje, ¿no?, que le llamamos aquí acarreo, sería en español, eso de llevar a los ancianos de las residencias y decirle qué papeleta tienen que coger en un autobús y dejarlos en la puerta del colegio electoral. Una imagen lamentable, la verdad. El PSOE gallego, de hecho, el PSOE de Lugo, de la agrupación, ya lo ha llevado a la Junta Electoral. Lo ha denunciado y a ver en qué queda. Pero bueno, ya te digo, más de lo mismo en Galicia con este tema. Venga, dejadme... bueno, ¿nos despedimos de Javi? Sí, Javi, nos despedimos de ti, no te queremos robar. Luego, en un rato, te volvemos a llamar. Voy a poner cuando ya haya más resultados y comentamos, ¿vale, Javi? Te iba a decir, muy espérate, bien. Javi, que voy a hablar de Aragón, pero digo, pobrecillo, que se vaya, ¿no? Venga, muchas gracias, Javi. Chao. Bueno, chao. Bueno, tenemos que la encuesta GATTES da la victoria al PP en Aragón. Conseguiría el 37,1% de los votos por el 28,1% de los votos para el PSOE. La subida de Vox, que duplicaría los resultados de 2019, allanarían un acuerdo de la derecha. PP y Vox estarían en una horquilla de unos 36 diputados, suficiente para conformar mayoría con Jorge Azcón, el candidato de la derecha. Podemos, Junta y Izquierda Unida y Aragón Existe sumarían entre 6 y 7 diputados. Bueno, y contamos ya con nuestra compañera Gesamí. Pues le tocaría el turno a Susana. Susana, ¿estás por aquí? Susana, nuestra compañera del Nodo Madrid. ¿Qué Susana tal? ¿Cómo Barán, estás, Susana? ¿Cómo has vivido este día? ¿Hay algo de aliento, no? Cuéntanos un poco. Hola, Gesamí. Que estaba diciendo que en Euskadi no hay autonómicas, hay municipales y bueno, hay algunas plazas importantes, ¿no? Cuéntanos un poco. Eso es. En Euskadi está la disputa del Ayuntamiento de Gasteiz. No sé si me oigo yo solo en eco o me oís también a vosotros en eco. Ahora, te oímos. Vale. Eso, en Gasteiz sí que hay... Si hay disputa entre el PNV, el Partido Socialista y EH Bildu, está muy ajustada esa votación y en Bilbao el PNV no va a conseguir reelección, EH Bildu va a subir y Elkarrekin Podemos va a mantener. Asimismo, en Donosti, que también es un sitio interesante, Nekogoya, del Partido Nacionalista Vasco, volvería a sacar hasta la primera fuerza, pero perdería una concejalía, mientras que EH Bildu ganaría en votos y en concejales, y el Elkarrekin Podemos mantendría sus resultados. Así que, en general, las izquierdas se mantendrían en el caso del Elkarrekin Podemos, EH Bildu aumentaría, y el PNV se mantendría o bajaría. Estos son los sondeos. Ahora veremos cuando estén los votos cómo irán. Bueno, en estas elecciones se han vivido con un protagonista que siempre sale a la luz, ETA, ¿no? Yo no sé cómo habéis vivido esto desde el País Vasco, porque allí se ven las cosas de otra manera. Cuéntanos un poco cuál está siendo el papel de Bildu y lo que allí, desde aquí se ve de una manera, cómo veis desde allí la unidad. Pues en el Estado fue un revuelo, ¿no? Esas 44 personas que iban en listas, tanto que habían sido condenadas por colaboración cuando todo era ETA, y esas 7 personas que sí habían cometido delitos de sangre, que ahí estaba el meollo del asunto. EH Bildu las metió en listas erróneamente y las sacó cuando salió el escándalo. Todo esto se vivió no con la intensidad que acostumbra a vivirlo el Estado, en el que cualquier partido aprovecha estas movidas para intentar sacar réditos electorales, desde el Partido Popular al Partido Socialista o incluso a otros partidos. Sí sirvió para que, no tanto como hubiera un debate profundo sobre esto, pero sí para que EH Bildu diera un paso atrás al incluir al renunciar estas siete personas con delitos de sangre a su cargo si lo obtenían, y bueno, fue un paso más en esa convivencia, ¿no?, de la que siempre hablamos. Pues muchísimas gracias, Yesamí. Luego, si quieres, nos conectamos un ratito cuando vayan saliendo más resultados, ¿vale? ¿Te parece? Me parece estupendo. Muchísimas gracias a vosotros dos, Sara y Iago. Un beso, Yesamí. Un besazo. Pues nada, compañeros, compañeras, vamos a hacer un pequeño recesito, a ver si somos capaces también de solucionar algunos problemas técnicos que estamos teniendo con el sonido. No somos capaces de poder llevar la conversación con nuestros invitados e invitadas de una manera bien, porque nos está llegando con un poco de retraso el sonido y no nos escuchamos. Pero nada, no os vayáis, que vamos a seguir, que ahora con qué vamos. Ahora viene lo mejor. Ahora vienen un montón de personas más. Y los invitados e invitadas. Vamos a tener unas entrevistas así, todavía cortitas, no. con analistas muy, muy, muy potentes. Gente que nos va a dar su visión de lo que está pasando hoy, de lo que va a pasar. O sea que nada, no os desconectéis. No os desconectéis, que arreglamos esto y volvemos. Dadle, ¿vale?, a me gusta ahí al YouTube, seguidlo, compartidlo. No os vayáis. Volvemos enseguida. Pues ya estamos otra vez aquí. Bueno, ahora me oigo con retraso, pero por lo menos yo creo que nos vamos a escuchar. Compañeros, compañeras, ¿cómo estáis? Vamos a seguir con nuestro repaso territorial. Y bueno, antes tenemos unos datos de GAT3 sobre municipios de Andalucía. Dale. Según el sondeo GAT3, el PP ganaría en todas las capitales de provincia en estas elecciones municipales. Incluso Sevilla, que era donde había... Ahí... En Málaga... ¡Y Kichipil de Cádiz! ¡No, tío, no! En Málaga y Almería, los populares rebaterían su título sin necesidades de apoyo de la ultraderecha. En el resto de capitales, gobernaría con la ultraderecha. El margen con las segundas fuerzas políticas es lo suficientemente pequeño como para necesitar una coalición. Y cierto, sí, según estas predicciones, Cádiz pasaría a ser del PP. Wow. Y Sevilla también, otro grandísimo... Ya no tendrán un color especial. Ya ves. Y esto es preocupante. Esto, madre mía, ¿eh? Menuda nochecita. Menuda nochecita tenemos. Vamos con otro de los terrenos, otro de los territorios que donde la izquierda, como comentábamos el otro día con el compañero Nico, tenía muchísimo que perder, porque es donde la izquierda tiene algunas de las grandes ciudades y donde también han viajado. Sánchez se pegó un buen paseo por las islas, habló de las Illes Balears. Eso tenemos es. A la compañera Mireia. A ver si tenemos por aquí. Mireia no. Mireia, ¿estás por aquí? No tenemos a Mireia. Creíamos que teníamos a Mireia, esperando. Mireia. Pues yo creo que vamos a ir con Carlos, de La Rioja, otro de esos grandes terrenos. Venga. Carlos, nos estás escuchando, que te veo bailando. Muy buenas. ¿Eh? Bueno. Eso no se dice, no me puedes hacer la sucia. Carlos Benítez, compañero de Pandemia Digital, amigo de esta casa del Salto Diario, que está haciendo se está siguiendo la campaña en La Rioja, que vino el otro día a contarnos a menuda papeleta cómo estaban las cositas ahí, donde también nos contó muy curioso, que nos pareció muy curioso que ahí la derecha es la que está fraccionada, mucho más que la izquierda. ¿Cómo va? ¿Cómo ha ido la cosa? ¿Cómo ha ido el día, Carlos? Bueno, la verdad, pues el día ya sabéis cómo es esto, para arriba, para arriba, pero bueno, al final la lluvia ha respetado principalmente los principales sitios. Esto ha llevado a un incremento de la participación, creo que es uno de los más altos de todo el estado. Las cifras que han salido a las 6 de la tarde, que son las últimas disponibles, ha subido la participación en La Rioja 7 puntos y es ya la segunda comunidad autónoma con mayor participación, casi empatado, casi al puntito de llegar con la Comunidad Valenciana. Esto... todos apuntan a que es por la polarización, por la activación de los bloques y de esta disciplina de bloque que se está dando ahora. Y bueno, tenemos también la anécdota de todas las elecciones. Vuelve a ser uno de los pueblos riojanos el que tiene el récord en el voto, 29 segundos en votar los 7 habitantes de Villarroya, los 7 que están censados. Y como decía, pues bueno, ha subido la participación. Lo que se ve o lo que nos transmiten los apoderados es que los resultados pueden ser muy, muy similares a los de 2019, pese a ese incremento de la participación. Por eso se está apuntando al tema de la activación de la dinámica de bloques, pero habrá que esperar al menos, por lo menos hasta las 9, que empezarán a salir los primeros resultados provisionales. ¿Cómo va entonces esos resultados? Acabas de comentarnos que va a ser como 2019. No sé si tenéis algún tipo de encuesta. Tenemos, no hay encuesta a pie de urna. Somos una de estas comunidades autónomas en las que pues nos tienen, digamos, olvidados. No hay ninguna de las grandes casas de encuestadoras que haya hecho sondeos a pie de urna. Yo hasta este momento lo único que tengo son, pues eso, lo que transmiten, las sensaciones que transmiten los apoderados con respecto a cómo bajan los tacos de las papeletas, que, insisto, pues no hay grandes cambios. Lo que me transmiten es no hay grandes cambios con respecto a el orden de los partidos con respecto a 2019, salvo a pues, quizás una sustitución o un vuelco de lo que antes era Ciudadanos, ahora es un espacio que ocupa Vox. En algunos pueblos, por ejemplo, en Aro sí que se ha notado pues, una deriva del Partido Popular hacia por La Rioja, ese partido que es una escisión del Partido Popular. Binea parece que pues, ha sido el glam bluff de estas elecciones, esa escisión de Vox que también comentamos el otro día. Tampoco ha habido grandes incidentes con respecto a las mesas o a estas cosas que estamos viendo en otros sitios. Sí que en algunos colegios electorales han aparecido sobres con papeletas del Partido Popular dentro. Esto es importante porque al final, si ese voto que se deposita dentro de ese sobre es del Partido Popular, no pasa nada, solamente se cuenta como uno, pero si es de otro partido ya pasa a ser un voto nulo. Con lo cual, esto influencia mucho, tanto por arriba como por abajo, con respecto a esto, pero insisto, sin grandes incidentes en ese sentido. Genial. Oye, Carlos, muchísimas gracias. No sé si tienes alguna anécdota más o te dejamos que sigas. No, yo me quedo ya aquí, ahora en un ratito que salgan. Como en 10 minutillos o así está previsto que comparezcan, que yo estoy aquí cubriendo la sede de la coalición de Podemos Izquierda Unida, pues está como en 10-15 minutillos está previsto que vayan a comparecer las candidatas del Parlamento Autonómico y del Ayuntamiento de Logroño, así que nada, yo seguiré aquí, me quedaré toda la noche esperando y iremos viendo a ver qué pasa. Genial. Muchas gracias, Carlos, ¿eh? Venga, vamos a Carlos Benedítez de ICAPRES y Pandemia Digital. Dentro de un ratico te volvemos a conectar, ¿eh? Bueno, pues vamos ya con Mireia Balac desde Isla Balears, un territorio muy interesante y donde ha habido mucha disputa en estas elecciones. Que nos cuente un poco de ella, qué datos, qué percepción. Pues, ha habido lluvia también, por lo que nos cuentas, y esto ha afectado la participación. Si no, cuéntanos un poco. Sí, sí, pues aquí en Baleares, ¿me oís bien? ¿Sí? Te oímos perfecto. ¿Sí? Vale, perfecto. Pues sí, ha llovido bastante, ha hecho un día muy nublado, coches en Palma porque la gente no se había ido, playas vacías, y eso se ha notado en la participación. Baleares es una de las comunidades donde suele ser más baja. En 2019 fue del 55% y, por lo que decían los sondeos, tanto cuando el gobierno ha informado a las 2 del mediodía como a las 6, había subido casi 4 puntos. Hace un ratito ha salido un sondeo de IB3, que es la televisión, bueno, es televisión y radio autonómicas, y todos los partidos políticos todos los periódicos están como dándole también el apoyo, como si lo ven como posible, y es que el PP gana las elecciones, todos los sondeos lo decían, pero no puede gobernar en solitario. En Baleares el Parlamento está configurado por 59 diputados, la mayoría absoluta son 30. PP con sus 21-22 no le bastaría. Se podía aliar con Vox, que según este sondeo, que es muy parecido a la mayoría de encuestas que han salido a lo largo de este periodo, tendría 7-8. Si el PP saca 22 y Vox 8, podría haber pacto. Si no, ya empezamos con el pacto de las izquierdas y una incógnita. Si sale el partido El PI, que es un partido centrista, un partido mallorquín, entonces ese diputado sería el que decantaría la balanza. Es decir, ahora mismo no sabemos nada, el PP gana elecciones, pero tiene que pactar. ¿Habrá pacto? Seguro. Bien. Bueno, esto es un poco histórico, ¿no? Este escenario en Baleares. Cuéntanos un poco. O sea, solo uno, el partido centrista mallorquista, podría tener la llave con solo uno. Le dan entre 0 y 2, si saca 0 o no. Pero si saca esos dos, como PP y Vox no suman, tendríamos que sumar Més per Menorca y per Mallorca, que son un partido ecosoberanista de izquierdas, Podemos, PSOE, y convencer a este partido, que el CIS le daba 0. Bueno, nos podemos equivocar, nadie se esperaba, creo, esta participación tan alta que ha habido en una jornada que ha sido, bueno, lluviosa, y que si queréis podemos comentar alguna anécdota de las que ha habido por aquí y alguna denuncia incluso. Dale, dale, cuenta, que con estos datos tan malos, lo único que nos tiene aquí la chispilla, que nos cuentes algo. Un poquito de salseo. A ver, ha habido una presidenta de una mesa de Inca que alrededor de las 10:11 se ha ido a tomar un café. Y se ve que tenía tan pocas ganas de trabajar que se ha quedado en su casa, no, porque no lo ha encontrado en su casa, se ha quedado en algún sitio de la isla. La ha intentado localizar, la Guardia Civil no la ha encontrado y se ha ido a buscar a su casa, al pobre, la pobre suplente que ya estaba ahí, bueno, pensando que hoy no trabajaba, y ha tocado ya trabajar. Después un señor que se ha presentado con la tarjeta sanitaria para votar. Es que si pobrecito, no sale, ay, o el DNI o el pasaporte, ay, o el, ya. Y un señor que ha ido con el DNI de su mujer. Con el DNI de su mujer. Es que está mala y ella quiere votar y le ha dicho que vote por ella. Ay, pobre. Oh, no, eso no puede chulo, ser. ¿Eh? Yo iría a su casa a ver si la señora está. Igual la tiene ya, la nevera. Ya, ya. Tío. Estamos en directo ya, pues. No sé, igual. Y una curiosa, un flechazo. Un chico que se ha ido a votar al escorchador ha visto una chica de ojos azules, se ha quedado pasmado. Y tú te has empezado, es que me he enamorado, a ver si la conocéis, esa chica que iba vestida, y ha empezado a escribir a la chica y pedir ayuda para que alguien le diga quién es, porque se ha quedado prendado, pero bueno, adiós. Anécdota un poco. Sí, y lo que no está tan serio, más o menos, lo que no es tan serio es que han denunciado a una candidata del Partido Popular, Nuria Riera, por pedir el voto por Twitter. Ha dicho tal cual, votemos todos y hagamos realidad el cambio, vota PP. Candidata número 4, con sede de Mallorca. Hoy, esta mañana. Hoy. Que lo tenía programado. Se le fue el tweet deck y le ha salido no hoy. Ha eso nos ha pero pasado por aquí también. Sí, pues la Junta Electoral cree que esto puede ser delito y ha enviado la denuncia de Podemos y del Partido Socialista a la Fiscalía. Con lo oye, que Mireia, tengo una última pregunta. No puedo dejar de mirar esas guitarras que tienes colgadas en la pared. Si la cosa va muy mal, ¿nos vas a cantar a tocar un blues o algo así? ¿Nos vas a mi pareja. Yo canto, mi pareja toca. Si él se atreve y dice, pero no sé yo, si sí, no, yo creo que sería maravilloso. No. Pero sí, es verdad que no tenemos, el ordenador está en un sitio un poco, pero bueno. No puedo parar de mirar, ver, porque tienes varias, ¿eh? Yo sé que a ella le mola mucho la fiesta, pero no sé yo si hay fiesta hoy en Baleares. Pues eso, aunque sea un blues. Así a ver, es un milagro, ¿no? Que los datos puedan dar, bueno, el hecho de que PP y Vox no sumen, si no suman 30, se puede calificar de milagro, ¿no? No lo sé, habrá que esperar. Me temo que mañana no habrá titular tampoco. Bueno, Mireia, en un ratito, si quieres, volvemos a conectar y nos cuentas, ¿vale? Vamos a pasar al siguiente compañero que está aquí esperando. Desde la esquina de las Españas olvidadas, Manuel Logueras, de Extremadura. Hola, buenas noches. Pues ¿qué tal? Manuel, ¿cómo estás? Acaban de entrar datos. Bueno, lo que el resumen un poco, participación 5. ¡Pum, pum, a lo loco, eh! Manuel entra ahí, vamos. Dale. Es que acaban de entrar, es que estamos aquí en el sureste en un abandono que no puede ser, estamos en cuidados paliativos casi ya. Entonces, 5% de participación más que en las anteriores, 0 incidentes, pasa que no pasa nada, pues unas papeletas rasgadas de Unidas Podemos en Plasencia, 4 refriegas tontas en algún colegio que... Pero bueno, la clave, los resultados. Aquí la cosa es muy sencilla. Aquí estaban o gobierna el PP con Vox o gobierna PSOE con Unidas por Extremadura. Y los sondeos de ahora mismo dicen que el PSOE pierde la mayoría absoluta, que aquí está en 33 y pasa a 29, y Unidas por Extremadura mantiene sus 4. 29 y 4, 33. El justito. PP saca menos 3 menos que el PSOE, creo que eran 26, y con los 6 que entran de Vox, 32. Está hecho. Vamos. Se mantiene el presidente, pero le va a tocar negociar. Esto va a estar apasionante, porque va a tener que negociar de lo lindo. Si ¿va hace, a tener que dar la vara? Va a tener más todavía. Y va a tener muchísimo trabajo, porque además el PSOE aquí... El PSOE aquí está lleno de familias con intereses de distintos tipos y gobernar con Unidas Podemos, que aquí también tiene un perfil un poco distinto, todo hay que decirlo, Unidas por Extremadura se llama, pues le va a salir caro porque la organización está absolutamente posicionada en contra del extractivismo y de los megaproyectos que son la columna vertebral del proyecto socialista aquí. Entonces va a ser interesante. No hay mucho más. Hombre, podría haber una especie de piedra filosofal ahí que dijeran PSOE y PP, vamos a hacer algo juntos, pero A mí me parece que esto no va a poder ser. Comunidades autónomas. No, no con, la, los, con las hostias que se está pegando en otras comunidades autónomas, no tiene pinta de que el PP y PSOE. No, porque sería, yo creo que sería su fin, además. Habrá que ver de todas maneras, parece que son datos holgados, ¿eh? Porque ya antes de que salieran, el PP estaba filtrando que veían, literalmente, que veían complicadito lo de Extremadura. Cuando el PP lo ve complicadito, yo creo que. Pues que va a ser que no. Pero bueno, estamos, ya te digo, estamos en un momento en el que todo esto puede dar vuelcos. La misma textura electoral de Extremadura, con un muy rural, pues seguro que hay comarcas que inclinan el voto en una dirección o en otra, en las autonómicas, pero bueno, queda por ver las municipales, que ahí sí que está interesante. Y yo preveo pocos cambios, porque en Mérida capital contaba con una mayoría absoluta el PSOE. Y si la pierde, pues probablemente tenga que contar con Unidas por Mérida, que no sabemos cómo se va a quedar, pero que parece que tenía los dos asegurados. En Plasencia, digo, sin saber nada, con los ojos cerrados, me quito las gafas, digo que va a ganar el PP de Fernando Pizarro, adiós, pongo por testigo, y en Badajoz, el alcalde transfuga del PP, que antes fue de Ciudadanos, se incorpora al PP en los últimos, en el minuto, cuando estaban dando un minuto y resultado en Las Gaunas, gol en Las Gaunas, gol del alcalde. Pues parece que repetirá, y en Cáceres está en duda la alcaldía de la ciudad, con un Luis Salaya del Partido Socialista que podría subir, pero no lo suficiente para compensar la subida del resto. Porque aquí será un dato especial que no aparece en ninguna otra parte de la península, si es que Ciudadanos desaparece. Entonces esa variable de que Ciudadanos desaparece, pues está modificando absolutamente todo. De hecho, la única duda es dónde van a parar sus votos. Y parece que están yendo aquí, por lo menos, a casi a partes iguales al PP y a Vox. Pero bueno, esto será cuestión de análisis más adelante. Muy bien. Manuel Nogueras, del Salto Extremadura, te tendremos aquí dentro de un ratito, ¿no? Para vale. Que vengas a hacernos otro repaso cuando tengamos los resultados más adelantados, el recuento. Sí, sí. A ver si esto va fácil y lo cuento lo de ahora y ya está. Ya dormir aquí. Milana bonita, a dormir. Venga, Manuel, muchas gracias, tío. Manuel. Buenas, un abrazo. Venga, que tenemos aquí datos fresquitos de la encuesta de GAT para las siete principales ciudades galegas. Y como nos comentaba antes Javi, pues el BNG Lopeta sería la fuerza más votada de la izquierda en la capital de Galicia, Santiago de Compostela. El BNG obtendría 7 concejales, el PSOE del actual alcalde José Sánchez Bullago bajaría a 6 y Compostela Berta pasaría de 5 a 2-3, lo que colocaría con el bastón de mando a la nacionalista Goretti San Martín. Allí el PP se queda muy lejos de la mayoría absoluta que necesitaría para gobernar. Los sondeos, como ya os digo, son de GAT3. Pero bueno, luego podemos hablar un rato con Javi que nos comente. Tenemos a otra compañera desde el sur, cuéntanos. Vámonos para sur, para Andalucía, con nuestra compañera del Salto, Aurora Báez. ¡Holi! ¿Cómo estás? ¡Qué bajón, chavales, ¿no? ¿Cómo está la máquina? ¿Estás llorando ya? No llores, Aurora, no llores. Estoy llorando desde el principio, pero es que... Porque yo, claro, cuando me estaba preparando la intervención, digo... Bueno, una lloradita, pero vamos a buscarle algo bonito, en plan, en Sevilla se pelea, en Cádiz se pelea, pero el GAT3 que, a ver, yo no... ¿Cuánto de fiable es? Poquito, ¿no? Algo. Entonces... No, no. Se suena acercarse. Me ha dejado bastante, bastante en shock, porque lo que yo iba a contar es que como estaban las encuestas, era que iba a arrasar el PP en casi todas las capitales de provincia, pero que Sevilla se estaban jugando un poco los votos, los últimos votos para ver si entraba adelante Andalucía o subió un escaño más Vox, y el GAT3 dice que adelante no entra y que se augura que con Andalucía la coalición de Podemos y Izquierda Unida tendría entre 1 y 2 cuando se auguraba unos 4, o sea que hay una perspectiva bastante chunga. Y en Cádiz, el proyecto de Kichi no sobrevive a su marcha y otra vez vuelve al consistorio de Cádiz el PP. Así que por aquí estamos, en todas las demás capitales de provincia ganaría el PP, en Málaga y Almería ganaría sin, con mayoría absoluta, revalidaría los títulos que ya tienen los alcaldes y en las otras pues necesitaría a la ultraderecha. El alcalde del PP, el señor La Torre, ¿eh? ¿No? Como... El señor La Torre en Málaga, sí. Joder, sí. ¿Cómo aguanta ese tío, eh? ¿Cuántas? ¿Qué sería ya la quinta? Ya, sí, la quinta. O algo así. La quinta. Vamos, que lleva ya... Es vuestro Abel Caballero, ¿no? Totalmente. No se va ni con agua caliente. Así están las cosas por aquí. Siento traer malas noticias. Bueno, venga, cuéntanos alguna anécdota que venga a levantar un poco esto. La verdad es que en Andalucía hemos tenido de todo, porque hemos tenido lo que queráis, atropellos con patinetes, mochilas llenas de votos. Mira, en Sevilla, en la localidad de Dos Hermanas, han detenido a una señora con 102 votos del PSOE a la puerta de un colegio electoral. Toma ya, 102. Anda. Sí, estaba ahí. Ni uno ni dos. Haciendo los recaos, estaba la señora. Muy bien. Luego en Adra, que ha corrido mucho la foto, han atropellado a dos militantes del PSOE a la puerta de un colegio electoral, un señor franquista en patinete con su foto del Tito Paco y todo en el manillar. La verdad es que lo tiene muy conseguido. Gente de bien, que diría Rajoy. Gente de bien, del Tito Paco que isoló a Naftalina. Y en Almería Ciudad, cuando ya me ha dicho que han metido tres papeletas, ha sido en Almería Ciudad. Era Almería. ¿Cómo no? y han metido las papeletas. Llegó el tío y dijo, ¿cómo están los máquinas? Lo primero de todo, ¡vale! Y metió ahí tan rápido. Claro, pero qué fuerte, ¿no? Meten tres y claro, como eso ya está en la urna mezclado, lo que van a hacer al final del escrutinio, que ya lo habrán hecho, es coger dos al azar, que pueden haber cogido... Si hay suerte, dos del PP o si no, dos de las izquierdas. Así, así está la cosa. Claro. Y el tío puede haber metido tres del PP y sacar dos de izquierda. Entonces, es como si hubiera votado cinco veces casi. Totalmente. Así es la cosa. Dios. Supongo que es que no hay ningún... Como pasarán tan pocas veces, me sorprende que no haya como un protocolo para estas cosas, porque la verdad es que hay gente para todo. O sea, quiero decir, yo no creo que sea la primera vez que pasa. Bueno, Aurora, pues muchas gracias. Luego entras otro ratito y vamos comentando los resultados, que igual las encuestas son los padres, ¿sabes? Espero entrar para desdecir todo lo que ha dicho el GAT3. Venga. Venga, te esperamos. ¿Con qué vamos? Pues mira, tenemos ya preparada la primera entrevista de la noche, pero tenemos resultados en directo. ¿Tenemos datos? Venga, va, venga. Vamos a hacer un change. Que ya me habéis visto demasiado. Vamos la cara. A hacer un cambio. Nosotras no tenemos careta ni nada, simplemente Oye, nos cambiamos. Y que también voy a meter la cortinilla de vez en cuando. No pasa para nada, que... no pasa nada. Que se vean las entrañas. No, que ya está bien de mi chavila y de edad 3, por favor, que ya vamos. Vale, díselo a la gente. Sí, que ya está bien, o sea, que se podrá, lo que pasa es que ahora me voy a ir a mí mismo, que se podrá ganar o perder, pero vamos con datos de verdad y sí, yo me siento, pero tengo que poner esto a algún lado. Vale, venga. Vale, muy poco escrutado, ¿vale? En Madrid, lo siento, pero... Sí. Como estamos aquí en Matilde Hernández, en Carabanchel, 57 concejales en Madrid, recuerdo, PP y Vox sumarían 26, PSOE más Madrid y Podemos sumarían ahora mismo 31. ¿Qué pasa? 0,84% escrutado. Tú dices lo bonito primero y el bajón después. Claro, pero en Barcelona. En Barcelona 4,87. Ya van por delante. Sorpresa, salta la sorpresa. ¿Qué sorpresa? Porque ganaría el PSC a Ada Colau. Anda. Sí, 4,87. Quique, si te paso esto, es que... ganaría ahora mismo, claro, esto depende mucho de los barrios que empiezan a contar, etcétera. Ahora mismo estaría 12 concejales PSC de Jaume Collboni, 9 Barcelona de Colau, Trias 7 y Esquerra 3. Entrarían también Pepe y Vox, no así la CUP, que tiene una candidata que nos gusta mucho en Barcelona, pero no estaría entrando en este momento. ¿Y estos resultados significan qué? Estos resultados significa que Collboni le daría el Ayuntamiento de Barcelona a Sánchez, que, visto lo visto, cómo se presentaba la noche, sería una gran noticia. Si Sánchez logra retener Barcelona y gana la Comunidad Valenciana, luego vamos a ver el resto de territorios, pero diríamos que aprieta, Michavila aprieta pero no ahoga, ¿no? Vamos a ver en Valencia, esto no lo he visto, entonces no os puedo decir si hay sorpresa, si no hay sorpresa. Lo que nos pasen por el Telegram, bienvenido sea. Valencia. Valencia, estamos ahora mismo en 12 concejales, aquí no entra Podem, no entra Pilar Lima, 16 sumarían las izquierdas, 17 las derechas, o sea que ahí sí se estaría confirmando lo que dice GAT3, escrutado el 5,98%. Estamos hablando de una diferencia ahora mismo de un concejal. También ahí depende, si los barrios que antes se han recontado, se ha hecho el recuento, son los barrios que tradicionalmente votan a la derecha, podría oscilar a lo largo de la noche. Pero vamos, que no son buenas noticias para Valdoví. No, para Ribó. Para Ribó, vale, para estamos en el ayuntamiento, cierto. Entonces... No, de la comunidad van a tardar más en llegar. Van a llegar primero los de municipios. Vale. Por ejemplo, Zaragoza, otra ciudad importante. Zaragoza en Comú 2, la Chunta 2 y el PSOE 11. Estamos hablando de 15. PP y Vox 16. También pendientes de un hilo. Aquí el escrutinio va muy avanzado, 11,57. Normalmente a partir del 30 al 40% estamos diciendo que ya son resultados bastante consolidados, ¿no? Cuando ya hablamos en esos porcentajes del 30% de una diferencia de 2 o de más, podemos volver a Madrid, si no me dicen los compañeros otras cosas, porque, por ejemplo, sigue aumentando el escrutinio, 1,92, 27 para Vox, 30 para la izquierda. Repito, muy poco escrutinio, muy además en Madrid. Bueno, estos datos no vamos a cogerlos con pinzas, ¿no? Hay que cogerlos con pinzas, pero oye, que llevamos una hora hablando de los de Michavila y nos estaban dando un escenario terrible, ¿no? Sí. En esto, Vox, el PP, muy lejos de la mayoría, ¿no? 56 entre 2 son 28 y el PP lleva 22. Por mucho que mejore, no va a tener mayoría. ¿Qué pasa? Que si Vox sigue, el PP sigue sumando y Vox también sigue sumando, Podemos se cae en algún momento. Ahora mismo está en 3, ¿eh? También hay que decir que a estas alturas de la noche que Podemos sí que esté, Es una noticia que puede cambiar el signo de la noche, como ellos decían. Bueno, con pinzas, ¿eh? Tú lo has dicho, pero oye, que es que lo estábamos diciendo en el chat. Hay un tuit de Pérez Rusiñol muy importante. GAT3 ha fijado una foto, que es Feijóo en la Moncloa en diciembre. Hemos estado una hora hablando de sus sondeos. Está súper indignado. Muy importantes, pueden darse por ciertos, pero, oye, la angustia ya nos la han metido. Primero, vamos a hablar con resultados, porque, por ejemplo, estábamos hablando de Sevilla. Mira, y con el 21,39, ahora mismo, y 21,39 ya es un huevo de pato, 17 el PSOE, con Andalucía 2, o sea, 19... Y Pepe y Vox suman 12. O sea, es que el escenario es completamente diferente. Hemos empezado mal para acabar bien. Un poco, sí. O sea, vamos a pensar en términos de que la noche... Es joven y es larga. La noche es joven y no tenemos... No, esta vez no tenemos ni cervezas porque cada vez somos más profesionales. Málaga. Bueno, pues Málaga sí. Paco de la Torre y Vox van a poder... Paco de la Torre casi mayoría, 15, con el 27,57 escrutados. O sea... Pinchate Cádiz, a ver, venga. Venga, vamos a ver Cádiz. Si nos pasáis, Cádiz, si nos pasáis lo que vaya pasando, bueno, Cádiz, Cádiz, pues mira, 14 el PP, 13 el PP, adelante, no me sé el nombre, pero los de Kichi, o sea, David de la Cruz, 7 y PSOE 7, o sea, serían 14. Y ahora mismo por delante David de la Cruz, el sustituto de Kichi, con lo cual podría ser el que gobernase. Ahí estamos hablando de solo un 9,08. Y si hay conexiones que estén manejando estos datos, Susana Albarrán, no sé si estás en los datos de Madrid. Susana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues así no hacemos nada con los micros muteados. Sí, te escuchamos. Sí, Susana, dale. Yo no tengo. No estaba muteada, es que se tarda, ¿eh? No, es que no tenía puesto el pinganillo. Y te ha echado la bronca. Vale. Pero bueno, cuéntanos. Bueno, a ver, que bueno, ya lo estáis comentando, ¿no? Que con el 1,22% escrutado, pues estamos todavía bailando muchas cifras, ¿no? No sé si es esto en realidad. 2,64 ahora mismo. Ah, vale. Yo estoy siguiendo la web del Salto. Estoy en la web del Salto. Bueno, pues no sigas esa web. Siga ese taxi. Que bueno, que todavía baila, ¿no? Y bueno, en realidad probablemente estamos en esta situación todavía de tener un poco de esperanza de que esta noche algo pueda sorprendernos fuera de, pues, de lo que las encuestas han venido hablando y han querido dar por hecho, ¿no? Si el PP gana esa mayoría, en fin. Hombre, lo que sí que podemos ver, y probablemente más claro en el ayuntamiento, es que es probable que Más Madrid sí que tenga un bajón en sus concejales de los que había conseguido en las últimas elecciones. Y bueno, ¿no? Ahí está, a ver a dónde se van esos concejales. Y bueno, y probablemente más preocupante sería que Vox subiera de solo dos que tiene a 4 o a 6, ¿no? Que es por lo menos lo que ahora más o menos le dan. Buena noticia, en todo caso, que Podemos pueda estar presente. Así que bueno, pues esos datos todavía están bailando, ¿no? Así que bueno, vamos a esperar todavía un poquito más. Esperamos que a lo mejor al 50% pues ya esté todo un poquito. Qué emoción más claro, hay en, ¿no?, el Ayuntamiento de Madrid ahora mismo. Bueno, Susana, luego hablamos otro rato. ¿Vale? Vale, bueno. Sí, vale. Bueno, yo solo quería en todo caso decir así muy solo en líneas generales, que ya lo hemos también publicado en la página web del Salto, la participación del Cinturón Rojo. Pues sí que ha sido más amplia. En Leganés, por ejemplo, ha superado los 10 puntos más, ha subido 10 puntos más, y en otros, como Fuenlabrada y Móstoles, pues 9 puntos, ¿no? Así que, bueno, no sé, siempre se habla de ese cinturón rojo que pueda ser el que haga la diferencia. Y la única buena noticia es, en todo caso, pues que el Rayo ha ganado 2-0 al Villarreal. Es así, esa es la anécdota del día. Hablabas ahora de Leganés y justo estamos viendo lo que ya se preveía. Va a ser una de las ciudades del sur que va a cambiar de color. El PSOE va a perder la alcaldía y todo apunta a que el PP con 10, ULEG, que es como el Ciudadanos de Leganés, con 3 y Vox con 2, tengan 15 concejales y puedan gobernar. Así están las cosas. Bueno. Pero bueno, yo quiero que hablemos luego, porque todavía queda recuento. Y tenemos la primera entrevista ya de la noche, que está ahí esperando. Le doy muchas gracias por venir a Mar Noguerol. Mar Noguerol es médica de familia, directora del Centro de Salud Cuzco de Fuenlabrada y una de las personas que más ha luchado por la sanidad pública de manera histórica en la Comunidad de Madrid. Bueno, Mar, buenas noches. Buenas noches. ¿Se me oye bien? Mar, sí, se te oye perfectamente. Gracias. Bueno, Mar, la sanidad ha sido estratégica en esta campaña electoral. habéis hecho una oposición fuerte a las políticas de Ayuso, acompañadas de toda la ciudadanía. Sin embargo, los resultados parece que son algo negativos según GAT, ¿vale? Siempre digo según GAT, que no se enfade Pablo Lordi. Hemos visto que dan 70, superaría los 69 de mayoría absoluta. ¿Qué te parece, Mar? Bueno, yo lo primero es que creo que precisamente en esta campaña poco se ha hablado de la sanidad. Se han desviado los debates hacia otros temas, fantasmas, que si ETA, que si la compra de votos. Ha habido mucho ruido en esta campaña y realmente pues al final de la sanidad se ha hablado bastante poco. Yo creo que Madrid es una de las cuestiones por las que más ha luchado la ciudadanía y los profesionales en todo este último periodo, y no hemos luchado por hacer campaña electoral en absoluto. O sea, hemos luchado y vamos a seguir luchando, porque también lo que siempre hemos tenido muy claro es que gobierne quien gobierne, la sanidad se defiende. Entonces, en ese sentido, pues ya llevamos muchos años sufriendo las políticas del Partido Popular, que ha sido el partido del gobierno, en sus alianzas con Ciudadanos o últimamente con Vox. Y bueno, pues ya claro, conocemos de sobra esas políticas. Y bueno, pues si los madrileños piensan que son prioritarios otros temas o han dado su confianza mayoritariamente al Partido Popular, pues sabemos que seguiremos teniéndolos en el gobierno, pero que vamos a seguir luchando. Porque el problema de fondo es que los grandes déficits estructurales de la sanidad, los grandes problemas que vive la ciudadanía madrileña, siguen estando encima de la mesa. Bueno, Mar, es cierto que a lo mejor se han malinterpretado mis palabras, no habéis hecho campaña ni mucho menos, de hecho vuestras protestas se remontan a mucho tiempo atrás, y es verdad que la campaña electoral de Isabel Díaz Ayuso se ha centrado en hablar de Pedro Sánchez y ETA y ha hablado muy poco de la Comunidad de Madrid y mucho menos de los problemas que se arrastran en la sanidad pública. Tú eres médica de familia, sabemos que la atención primaria ahora mismo está herida de muerte. Pocos meses antes de que iniciara la campaña, el PP puso más de 20 carteles por toda la Comunidad de Madrid anunciando la apertura de nuevos centros de salud, muchos de ellos anunciados hace más de 20 años. ¿Qué te parece esto? Cuéntanos un poco. Bueno, pues claro, sí, es que 22 centros de salud prometieron en 2020 y no han construido ninguno, y además los carteles los quitan y luego los vuelven a poner cuando llega la campaña electoral. O sea, la situación de la atención primaria es dramática. Hay 1 millón de madrileños sin médico de familia o sin pediatra. O sea, de ellos, 300.000 son niños. O sea, están sin cubrir un 30% de las plazas de pediatría y un 20% de las plazas de medicina familiar y comunitaria. Claro, luego se jactan de tener la oferta horaria más amplia, de tener la mejor sanidad del mundo. ¿Cómo están las urgencias extrahospitalarias? Las urgencias extrahospitalarias las han destrozado. No hay ningún día que en más de un 50% de los centros, de los 80 centros, puntos de que ya ni se sabe cómo se llaman, haya médico. Claro, también esto enlaza con que durante una huelga que hemos mantenido recientemente, pues saliera a la prensa una charla que dio el consejero de Sanidad de Madrid hablando de que querían una sanidad líquida, por videoconsulta y basada en enfermeras nada más. O sea, no hacen ningún tipo de esfuerzo por atraer a los médicos a la Comunidad de Madrid, y bueno, y cualquier mejora que se consiga es a base de luchar, como una huelga que hemos tenido que mantener durante 4 meses, desde noviembre hasta marzo. Entonces, bueno, pues luego, claro, que tienen la mejor sanidad del mundo, lo que tienen es los mejores profesionales del mundo, a lo mejor en todo caso, a los que maltratan sistemáticamente. Porque, por ejemplo, ahora mismo, además de la urgencia extrahospitalaria que sigue en huelga intermitente, hay convocada y desarrollándose una huelga de facultativos no fijos de la Comunidad de Madrid, que hacen huelga 2 días a la semana, los martes y los jueves, exigiéndose a personas que llevan médicos súper especializados, que llevan pues 20 años en una unidad especializada, y bueno, no se les consolida esa plaza. Son unas situaciones como muy dantescas, ¿no? Entonces ya nos conocemos bastante lo que son las políticas de este gobierno y lo dicho, pues habrá que seguir luchando si se confirman esas cifras que les dan la mayoría de la Comunidad de Madrid. Y Mar, ¿tú cómo interpretas que la ciudadanía, según lo que dicen los datos, no relacione cada vez que llama a atención primaria a pedir una cita y le dan una cita para dentro de una semana, 10 días, con el partido en el gobierno? ¿Crees que hay un poco de confusión? Incluso hay gente que sigue sin entender que la sanidad es un asunto autonómico. A ver, yo creo que, bueno, por supuesto hay mucha confusión. O sea, en una reciente consulta ciudadana que lo hicimos, que se recogieron unos 400.000 votos en Madrid, hablando sobre un pronunciamiento de exigencia como prioridad al gobierno de la Comunidad de Madrid, la sanidad pública. Entonces, lo ves también que había mucha confusión, que claro que hay gente que ese mensaje también queda ayuso, nacionalista, porque es que yo creo que aquí en unas elecciones pues intervienen muchísimos más parámetros. O sea, por ejemplo, en cuanto a la sanidad, yo creo que las madrileñas y madrileños sí que tenemos orgullo de tener una buena sanidad, porque tenemos unos buenos profesionales, porque tenemos un sistema de atención primaria fuerte, aunque esté tan deteriorado y aunque se lo quieran cargar a toda costa, pero en el que pues se resuelven el 90% de los problemas de salud de la población, que además que ha demostrado disminuir pues las enfermedades, la hospitalización, la mortalidad, o sea, más que una pastilla, un 28% la mortalidad por tener el mismo médico de familia durante 15 años. Entonces, estamos peleando mucho también pues por ese sistema, por nuestro nivel asistencial, por nuestra sanidad pública, que es un orgullo, frente a este gobierno que, claro, a ver, ahora mismo ya un 50% del presupuesto sanitario de la Comunidad de Madrid, que encima es la que menos invierte, tanto por habitante como en atención primaria, que somos los últimos en la cola, no llegamos nunca al 11% de inversión en atención primaria, frente a una media estatal de en torno al 15%. Y entonces, bueno, pues la Comunidad de Madrid, pues claro, no apuesta por la atención primaria y además apuesta por la privatización con claridad. O sea, actualmente un 50% del presupuesto de la Comunidad de Madrid se desvía a la sanidad privada. Bueno, Mar, yo sé que no son protestas partidistas, pero sí sé que otra sanidad es posible. ¿Tú por dónde empezarías? ¿Cuál crees que es la principal medida que habría que implementar para que las personas pudieran tener el mismo acceso que teníamos hace 20 años a la sanidad? Hombre, yo creo que hay una medida fundamental que es la inversión de un 25% del presupuesto sanitario en atención primaria. Yo creo que eso es determinante. O sea, hay que apostar por la atención primaria, hay que apostar por este nivel asistencial y hay que cuidar a los profesionales. Y entonces actualmente, bueno, pues o se pone dinero encima de la mesa, se arreglan los centros, se mejoran las condiciones de trabajo, las condiciones del ejercicio profesional a todos los niveles, la calidad y la seguridad de la atención al paciente. Entonces, para mí esa medida sería determinante. Bueno, Mar, pues muchísimas gracias. Te doy las gracias por haber compartido este rato con nosotras y espero que vivas esta noche de la mejor manera posible, ¿no? Tampoco vamos a estar tristes todo el rato, ¿no? No, si es que hay que vivir la situación como es y buscarle explicaciones y seguir adelante, sin más. Y que no decaiga. Muchísimas gracias, ¿eh? Venga, Mar. Hasta luego. Hasta luego, buena noche. Bueno, pues indignante lo que está pasando con la web del Ministerio de Interior. Yo estoy enfadado. Ahora mismo un pantallazo, datos de las 19:24 es lo que estamos viendo. Y estábamos lo más emocionante de la noche. Yo supongo que cuando vuelvan van a volver todos los datos a Cholón y va a ser mucho más difícil que podamos ir pausadamente viendo lo que está pasando en esta noche y los focos de interés, ¿no? Es que nos hemos quedado colgados del precipicio con Madrid, colgados de la brocha en Sevilla, en tantas otras ciudades, en Barcelona, etcétera, etcétera, ¿no? Todavía las autonómicas no van a llegar, esperemos que no fallen también los sistemas de recuento de los distintos parlamentos autonómicos que hoy están en elecciones, pero bueno, lo del Ministerio de Interior, la verdad, si querían dar pábulo a la idea del pucherazo, lo están consiguiendo completamente por una omisión muy, bueno, no sé, yo no recuerdo unas elecciones así. Creo que vamos a conectar con Diego Díaz de Asturias, compañero de Nortes, que le tenemos que tener ahí en su casa. Hola, Diego, ¿qué tal? Hola, Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, no estoy bien, pero... No estás bien. No estoy bien, pero vamos a hacer como si que estamos bien. No estoy bien. Yo creo que danos una buena noticia o algo. No hay ninguna buena noticia, o sea que el paso es reconocerlo, no estamos bien. ¿Pero te estás guiando por algún tipo de encuesta en Estoy mirando lo que va saliendo escrutado, que de momento tampoco es mucho. Y ¿dónde lo estás viendo? Lo estoy viendo en un periódico local que no es el nuestro. Vale. El vuestro es el bueno. Nortes.com. No, el nuestro podremos hacer el análisis, pero no podemos estar haciendo una cobertura pues todo lo en profundidad. Entonces nos estamos guiando por otros medios. De momento lo que sale es una. Es una subida que era previsible del PP a costa del voto de Ciudadanos, una subida de Vox con respecto a las anteriores elecciones, donde yo creo que Vox había quedado infrarrepresentado y dentro de, digamos, del derbi Podemos Izquierda Unida, una clara victoria de Izquierda Unida, que se presenta dentro de una alianza que se llama Convocatoria por Asturias, que donde está también Más País y un pequeño partido asturianista que se llama IAS, que entra con, o sea, sorpasa a Podemos tanto a nivel autonómico como a nivel local, ¿no? Con la posibilidad incluso de que Podemos se quede fuera del ayuntamiento de Oviedo, donde entraría, según lo que hay ahora escrutado, Gaspar Llamazares con tres diputados. Tres concejales, perdón. Y luego el escenario de Gijón, muy, vamos, en Oviedo la victoria de la derecha era, vamos, se veía venir. En Avilés sí que parecía claro que el PSOE iba a ganar las elecciones teniendo que hacer luego pactos con Cambio Avilés, que es una candidatura de confluencia entre Podemos e Izquierda Unida. Y Gijón es ahora mismo el escenario más reñido, pero con bastantes posibilidades de que el bloque de izquierdas pierda en Gijón. Diego, y del Principado ahora mismo no hay datos, tampoco ha salido afortunadamente, también te lo digo. El Principado por ahora lo que tenemos es que el PSOE repetiría, o sea, clavaría sus resultados anteriores. El PP crecería a costa del electorado de Ciudadanos. Vox sí que duplicaría, o sea, que es un muy buen resultado. Vox duplicaría. Y Izquierda Unida también duplicaría, y quien pasaría de tres diputados a un diputado es Podemos. Vale, Diego, tú también tienes bastante control de lo que es en política estatal, vamos a decirlo rápidamente. ¿Cuál crees que es la foto de la noche en que nos tenemos que fijar? Y yo qué sé, yo cuando estábamos viendo los resultados de GAT3 veía a Feijóo en la Moncloa en diciembre. Ahora mismo hay que ver muchas más cosas, pero bueno, ¿cuál es tu feeling? Pues yo creo que el feeling es que la derecha ha planteado las las elecciones como un plebiscito sobre el gobierno y parece que lo ha ganado, ¿no? O sea, que creo que es lo que toca decir, ¿no? O sea, la derecha parece como que se ha hipermovilizado para echar esa cosa abominable que es el sanchismo, gobierno Frankenstein y tal. Y yo no sé si la izquierda ha respondido a ese reto, ¿no? Me parece que ha faltado, darse cuenta de que la derecha iba a hacer estas elecciones como una primera vuelta de las generales de diciembre, y creo que sale muy reforzada de cara a las elecciones de diciembre. Y luego lo otro que hay que comentar es que el desbarajuste en el espacio en el anteriormente conocido como espacio del cambio, no sé cómo lo podríamos llamar ahora, ¿no? Pero el desbarajuste en el espacio que quiere ser Sumar, creo que ha sido un error total, ¿no? El no buscar listas unitarias, el no tratar de buscar algún tipo de movilización unitaria, sino más o menos utilizar estas elecciones para medirse unas candidaturas con otras, a ver, testear cada uno su fuerza para luego ir a una mesa de negociación, ¿no? O sea, yo creo que eso. Lo que pasa que ya te digo que esa ha sido la foto que ha fijado al principio de la noche las distintas encuestas, pero conforme avanzaba el escrutinio en la ciudad de Valencia y en la ciudad de Madrid, el margen es mucho más estrecho. Es verdad, yo creo que en el análisis, ya veremos al final de la noche, pero que el experimento Sumar está raro, pero se pueden dar números que con una debilidad de la izquierda en prácticamente todo el territorio, como estamos viendo, sin embargo, se mantenga el Ayuntamiento de Valencia, incluso el de Madrid estaba en peligro de perderlo Martínez Almeida, y en Barcelona estamos viendo que la batalla es entre... La batalla, ya me ha salido el tonito de pico, pero bueno, que el momentum es entre el PSC y Ada Colau, tiene otra lectura muy, muy diferente, ¿no? Sí, bueno, quizás me estaba fijando más en la realidad asturiana. Vamos a estar siguiendo qué pasa. En breve nos haremos el paseillo por los cuarteles generales para ver cómo están los ánimos. La verdad, no es muy diferente a lo que habían descrito las encuestas en el caso asturiano, excepto quizá, el desplome de Podemos, que por lo que se está viendo con lo que hay escrutado, es muy, muy, muy, muy acusado. Y hay una. Y que Izquierda Unida logra capitalizar mucho más de lo que parecía ese desplome. Vale, Diego, pues perdona por haberte sacado un momento de Asturias y haberte preguntado por lo estatal, y perdona la precariedad en la que estamos ahora mismo, que los resultados pues no son nada concluyentes. Volveremos a conectar si estás por ahí cuando ya esté algo más claro, y a ver si tienes mejor cara. Bueno, hablamos. Un abrazo. Muchas gracias, Diego. Pues mira, estaba mirando aquí los primeros datos de la Comunidad de Madrid, con 0,35% escrutado, o sea, muy prontito. Pero bueno, la mala noticia es que Podemos no aparece y que PP y Vox sumarían para gobernar. Pero se aleja la mayoría absoluta. Eso es. La buena noticia es que el PP tendría 60, lejos de los 69 para la mayoría absoluta, y debería de pactar con Vox. Y que el PSOE, eso bueno, no sé si es bueno o malo, bueno, cada uno que juzgue, adelantaría a Más Madrid. Haría un sorpaso. Mala noche para Más Madrid, ¿no? Lo que se está viendo en los sondeos. Es verdad que con el 0,35 me parece pronto para dar por muerto a Podemos en la Comunidad de Madrid, y esa entrada, que recordamos que las entradas son de 0 a 5, de 0 a 7, sí. esa entrada podría cambiar un poco la noche. Yo creo que la mayoría, la verdad es que no vamos a vender que esté la mayoría de la derecha que esté en juego, no lo hemos hecho a lo largo de la campaña si nos habéis seguido y no lo hemos hecho a lo largo de la noche. Pero bueno, sí que puede cambiar mucho el panorama, el ajustado de la Comunidad de Madrid. Si entra Alejandra Jacinto, no sé si hay alguna manera de actualizar y si van a salir más datos, ¿no? Sigue en el 0,35, muy poco. Pero bueno, sí, mucha distancia entre el PSOE y Más Madrid, ¿no? Como para... Mucha distancia entre el PSOE y Más Madrid. Ya, a mí me llama la atención, porque yo no sé cómo lo valoras tú, pero yo creo que Lobato ha estado bastante flojo en los debates, ha hecho una campaña un poco anodina, el PSOE ha dado por perdido la Comunidad de Madrid desde hace mucho tiempo, pero sin embargo en las encuestas parece que está adelantando a Más Madrid. Yo valoro que el cambio ha muerto. ¿No? Perdón, porque con 28 diputados no se puede decir que nadie esté muerto, son unos numerazos en cualquier otra circunstancia, pero claro, hemos pasado de un 2015 que venía a revolucionar el infierno, ¿no? Y a una vuelta del bipartidismo también en la Comunidad de Madrid, en la que se presenta un estafermo y consigue recuperar eso que se había perdido. Bueno, yo no lo sé, la verdad, el factor candidato, ¿no? Lo hemos hablado en otras ocasiones. El PSOE, al final, no tenía mal candidato con Ángel Gabilondo, pero Mónica García, pues, surgió, yo creo, y la lectura, mira... Izquierda Unida Podemos entra con 7 en, anda, con el 42% con el 0,42%. Ojalá fuera con el 42, sí. Porque estamos hablando de el PP como baja, 69, a 59, 135. Necesitamos una calculadora. Por 2, la saco en segundo, 135 partido por 2, son 67. Están en mayoría PP y Vox todavía, pero son solo dos diputados y si se confirman estos resultados, pues dos diputados de diferencia. Tampoco Ayuso puede. Vamos, va a decir que se arrogaría una victoria. Este planeta, pero perdería, con estas cifras, perdería yo creo que con respecto a 2019, ¿no? Pues a 2021, sí. Perdón, porque ahí se adelantaron las fueron elecciones. Fueron 64, si no recuerdo mal. Fueron 64, sí, vamos a ver enseguida. Bueno, yo no me quiero centrar mucho en Madrid, estoy pidiendo a los compañeros actualización total. Sí, vamos a ver si entra algún compañero de territorios. Mira, Mireia... Tiene, Mireia tiene algo. Mireia, ¿quieres entrar? Tiene una nota. Con el 37% de los votos escrutados, la derecha se planta en el Ayuntamiento de Palma. Vale, estábamos diciendo cosas un poco peores, o sea, un poco mejores. Podemos sale del Ayuntamiento y pierde los 3 concejales. Y me dice Tomás, te doy un titular. En Valencia está muy disputado con un concejal que baila entre PSOE y PP, que decantará la mayoría. En Alicante arrasa el PP, con el 46% escrutado, se queda a 2 concejales de la mayoría absoluta. Y Vox suma 4. Bueno, a ver, Valencia, Madrid, Barcelona, tristemente para otros territorios, pues al final marcan mucho el feeling de la noche, ¿no? Sí. Pero bueno, me comentan por aquí que tenemos la tercera ya entrevista de la noche. Nos vamos otra vez al norte, nos vamos a Euskadi, tenemos a Zuriñe Rodríguez. No sé si está lista para entrar. Hola, Zuriñe, buenas noches. Hola, Gabo, buenas noches. Ay, no te escuchamos. No te escuchamos, Zuriñe. Ahora sí. Pues se han petado nuestros cascos. Ahora, entonces. Ponnos volumen, Kike. Perdona, Zuriñe, que es que tenemos unos cascos que de vez en cuando petan. Esto es. Bueno, no sé si... A ver... Vale, me están diciendo aquí que me han sacado un rótulo de... Bueno, un rótulo. Perdona, Zuri, ahora en cuanto te oigamos, te damos pasos que si no, no te vamos a escuchar. Que me han sacado un rótulo de el cambio ha muerto. Bueno, yo a lo que me refiero, o sea, ya he dicho 28, si se confirman esos números, que por supuesto es muy poco, Pero lo que estamos viendo es un reforzamiento del bipartidismo a favor de la pata derecha, ¿no? Con los resultados específicos de Madrid y Barcelona, en los que el PSOE vuelve a ganar a quienes superaron en 2015 a la pata izquierda del bipartidismo, ¿no? ¿Han ganado el relato las derechas? Bueno, por supuesto no lo han perdido. Si se confirman estos números, yo no sé cómo van a plantear que han ganado el relato. También puede ser una buena noche para Feijóo, porque lo está haciendo, todo parece indicar, en el nivel estatal, y una mala noche para Ayuso. Que esto, bueno, no vamos a decir interna. a quién queremos menos, pero es a Ayuso a quien queremos menos, ¿no? O sea, entonces, bueno, nada, sigue caída la web de Interior. Bueno, esto puede, es un tenemos a desastre. Y hola, si... Zurille, vamos a intentarlo otra vez. Hola. Nada, espérate, porque puede ser que por aquí sí. ¿Zuri? Hola, ¿me oís? Hola, sí, Zurille, ahora sí, te escuchamos. Sí. Gabón, buenas noches. Bueno, Gabón, Zurille, no sé si nos puedes, ya que estás aquí, hablar un poquito de cómo van los datos por Euskadi. Pues un segundito que voy a poner esto en silencio, que pensaba que estaría en silencio y así no molestamos. Pues está siendo, os diré, que la noche de mayor vértigo que ha habido en las últimas décadas en el País Vasco. En este momento, y a espera de todavía parte del escrutinio, el titular es claro y es EH Bildu es el vencedor de las elecciones vascas. En este momento EH Bildu obtendría la alcaldía de las principales plazas vascas de Vitoria, de Pamplona y de San Sebastián. El Partido Nacionalista Vasco, su gran feudo, que es Bilbao, lo sigue manteniendo, pero pierde concejales, dos para ser exactos, algo que no era habitual. En Bilbao se esperaba una mayoría absoluta del Partido Nacionalista Vasco y, sin embargo, parece que no la va a tener. Ese sería el titular principal, ¿no? La sorpresa de la noche, sin duda, la victoria de EH Bildu. Otra cosa es que pueda gobernar. Entonces, bueno, desde fuera hemos recibido el mensaje machacón de ETA, ETA, Bildu, Bildu. Parece que la realidad vasca es otra, ¿no? Como nos estás contando, y parece además que pueden ser los grandes vencedores de la noche. ¿Cómo valoras esto? Pues sí, la verdad que, claro, aquí la polémica, digamos, por ETA llega más bien desde Madrid y llega al inicio de la campaña electoral, ¿no? Es decir, creo que la capacidad que ha tenido EH Bildu de darle la vuelta a esta situación ha hecho que quizá amortigüe el efecto que eso ha podido tener en los resultados y siga subiendo hacia arriba. Es verdad, y esto es importante decir, que el aumento o la subida de EH Bildu es una tendencia generalizada que ya viene de las anteriores elecciones. Es decir, no es que sea una sorpresa, sino que ya es el resultado de una tendencia. Y el Partido Nacionalista Vasco, a diferencia de otras elecciones, en esta ocasión sí ha hecho una campaña mucho más de barro. La ciudadanía vasca no está acostumbrada a las campañas tan duras, igual tal como la soléis vivir más allá en el Estado español, y creo que esto le ha penalizado al Partido Nacionalista Vasco, que yo diría que es el gran vencedor, aunque veremos a partir de mañana que, a pesar de que sea el gran perdedor, perdón, he dicho vencedor antes, quería decir perdedor, puede que sea quien realmente gobierne, porque aquí es verdad que la clave es también qué va a pasar con el Partido Socialista, ¿no? El Partido Socialista gobierna en todas las instituciones vascas, en todos los ayuntamientos y también en todas las diputaciones, junto con el Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Y en muchos de los lugares que EH Bildu ha ganado, seguiría dando esa mayoría entre Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista para revalidar los gobiernos, ¿no? Por tanto, podríamos ver a EH Bildu ganar las elecciones, pero no gobernar. ¿Y qué hay de Elkarrekin Podemos? Cuéntanos un poco, ¿en qué situación se quedaría? Pues todos los sondeos, la verdad, que le daban una bajada grande al Elkarrekin Podemos, pero parece que aguanta bien, aguanta el tipo, podríamos decir, no llega a perder, a excepción de la capital alavesa, donde sí pierde, precisamente porque había una pugna muy grande entre el Partido Nacionalista Vasco y EH Bildu, y ahí sí que ha hecho daño, pero mantiene más o menos lo que tenía. Ahora bien, y quizá mirando la letra pequeña en el caso del Elkarrekin Podemos, sí que había algunos ayuntamientos donde gobernaba junto a EH Bildu, como pueden ser Rentería, Galdakao o Irún, y ahí, en esos ayuntamientos, sí desciende. Por tanto, aguanta el tipo, salva los muebles, pero sí le penalizan en los lugares que ha gobernado. Suriñe, estamos como muy colapsados en nuestro caso, y yo me imagino que vosotros también, porque faltan datos desde hace un buen rato en los municipios. Bueno, ¿dónde nos tenemos que fijar en cuanto vuelva a Interior, si es que vuelve la web del Ministerio de Interior algún día? ¿Cuáles son, antes de este colapso, los puntos en los que dices, bueno, pues hasta última hora de la noche hay que seguir fijándose y vamos a tener que seguir mirando? El punto principal en este momento está en la capital alavesa, en Vitoria-Gasteiz, donde son tres los partidos que están a escasos 1.000 votos los unos de los otros, el Partido Nacionalista Vasco, EH Bildu y el PSE. Por tanto, no vamos a saber hasta último momento qué sucede. Guipúzcoa, la Diputación Guipuzcoana, recordar que aquí no solo se eligen los municipios, sino también se eligen las diputaciones, tiene una pugna muy, muy justita entre el Partido Nacionalista y EH Bildu, y ahí todavía hay muy poquito escrutado, con lo que todavía no podemos saber hacia dónde va. Yo creo que esos son los dos puntos calientes, y a última hora ha entrado también el Ayuntamiento de Donosti y el Ayuntamiento de Iruña, que en principio, al menos Donosti, no parecía que iba a haber gran pugna entre el Partido Nacionalista y EH Bildu, pero el escrutinio que tenemos ahora da un aumento exponencial a EH Bildu, por lo tanto habría que mirar ahí, yo creo. Y luego estamos en Navarra, donde todo va a ser, pero a partir de mañana, ¿no? Porque en Navarra se juega, por un lado, el ayuntamiento, pero por otro lado también se escoge el gobierno navarro. En estos momentos el ayuntamiento de Iruña estaría en manos de EH Bildu, de Asirón, ya en su día fue alcalde. Este es el peor de los escenarios para el PSC, que en principio ganaría el gobierno navarro. Entonces aquí va a ser clave los pactos, el te doy la diputación a cambio del ayuntamiento, qué papel tiene la derecha y qué papel tiene la izquierda en los próximos días, pero lo dicho, Donosti, Gasteiz y Guipúzcoa. Bueno, Zuriñe, pues muchísimas gracias por haber estado aquí un rato con nosotras. Muchas gracias. Ricardo. Y nada, que pases buena noche, lo que queda. Lo mismo. Agur, Zuriñe. Bueno, agur. Pues seguimos con el recuento en las ciudades gallegas. La izquierda gobernará en 5 de las 7, nos dice Javi Rodríguez, con el 60% de los votos escrutados. En Vigo no corre peligro Abel Caballero. Habrá luces de Navidad, bueno, que se podrán ver en Omicron per se. En Coruña el PSOE formaría pacto de gobierno con el BNG y la Marea Atlántica. En Pontevedra el BNG, en Santiago giro histórico con el BNG gobernando con el apoyo del Partido Socialista. Ferrol en el aire, pero parece que el PP puede gobernar. Y la sorpresa, Gonzalo Pérez Jácome, ¿era el de los coches? No, no, es Baltar. No. Pérez Jácome tenía... El Pérez Jácome es el que sacamos los audios. El de los audios, perdón, sí. Sí. Pues va a ganar las elecciones, a pesar de nuestros audios. Bueno, no sé si Javi quiere entrar un rato. Y nos lo cuenta en vivo y en directo. Hola, compañeras, ¿qué tal? Hola, Javi, cuéntanos. Sí, pues lo que decías de Jácome, delirante el resultado que nos llega desde Ourense, con el 62% de los votos escrutados, y el Jácome pasa de siete concejales, de ser tercera fuerza, a ser primera fuerza, a pesar de haber salido en casi una decena de audios reconociendo delitos, presuntamente, de blanqueo de capitales, de tráfico de influencias. La verdad es que es sorprendente lo que ha pasado en Ourense, o lo que parece que va a pasar. Pues muchas gracias, sí. Javi. Vamos rápido a pasar a otro compa que nos estaba dando datos. No sé si está por ahí Tomás. Tomás no está. Bueno, nos van pasando también información, el 21,6% en el Ayuntamiento de Madrid, PP 25 concejales y Vox 5, tendría la mayoría, Más Madrid 12 y el PSOE 12, van equiparándose. Bueno, pero y, si sumas los tres de Podemos. Y Podemos. 24 más 3, 27 ganarían. No, 30, 25 y 5 de Vox, 30 y 27, ah, de, vale, 27 vale, vale. De la izquierda. Bueno, quedaría digamos. Iría incrementándose la mayoría de Martínez Almeida, y también hay que avisar que es lo que esperamos que pase a lo largo de la noche en Madrid en concreto, porque sabemos por experiencia que los votos de la izquierda salen antes que los de la derecha, tanto en el Ayuntamiento de la como en la Comunidad de Madrid. O sea que si se cumple, digamos, lo que ha ido pasando en otras elecciones, la derecha va a ganar. Y también hay que decir, bueno, 21,6 es bastante escrutinio y ya hay tres concejales de tierra de por medio, no estamos hablando de uno. En la Comunidad de Madrid seguimos con el 0,88 y ahora mismo el PP y Vox no tendría la mayoría, pero es lo que decimos, en el 15%. Mucho nos tememos, bueno, que por la mira, experiencia... Es importante lo que está diciendo los datos que nos pasa Iago. Barcelona, con el 61% del escrutinio, Colboni tiene 10, Tria 10 y Colau 9. 9. Bueno, pues eso puede ser una esto? Noche pues, no tan amarga para Pedro Sánchez. Lo primero, ¿no? Es lo que hemos dicho antes. Si mantiene la Generalitat Valenciana y ganan el Ayuntamiento de Barcelona, no te digo que el resto de territorios no cuenten. Vamos a ver un mapa azul en muchos sitios, pero puede ser no tan amarga. Y para hablar de Valencia y de la Comunidad Valenciana y de Alicante, porque él es de allí, tenemos al gran y único Tomás Muñoz. ¿Qué tal, Tomás? Hola, buenas noches. Espera que me ponga compañera. El pinganillo. Hola, Tomás, ¿cómo estás? Bueno, pues estamos siguiendo los resultados, que parece que la página web del Ministerio del Interior no está funcionando como debería y no nos va filtrando a cuentagotas los datos, los diferentes módulos que tenemos. En este caso hay que decir que yo los estoy siguiendo a través de la página del Salto con nuestros magníficos gráficos, que se van actualizando más rápido que incluso que en otros medios. Lo que pasa es que no traigo buenas noticias. Oh. Bueno, no estamos acostumbradas. Dale, dale, dispara. Os cuento cómo está la cosa. En Valencia, aunque está todavía en disputa, ahora mismo el PP, con el 67% escrutado, estaría por delante de... el PP y la suma de PP y Vox estaría por delante de la suma de Compromís y PSOE. Es verdad que hay un concejal que podría bailar del PP al PSOE, que va a estar pues muy ajustado, va a depender de pocos votos, aunque, siendo sinceros, desde el 50 al 67 el porcentaje del PP ha ido aumentando respecto al PSOE, por lo tanto ahora mismo parece que tiene más pinta de que cae por el lado del PP. Esto bueno, sería el fin de Ribó como alcalde, y además podría tener una segunda derivada para el gobierno del Botànic, porque Valencia, por su peso demográfico, pues puede marcar mucho el reparto de escaños en la provincia de Valencia, que era donde a priori el Botànic, si quería revalidar, tenía que asentar una gran diferencia con la derecha que le permitiera compensar lo que está pasando en Alicante. Porque en Alicante ciudad, me refiero ahora mismo, que es donde yo resido además, hay ahora mismo una mayoría absoluta del PP y Vox, que no solo eso, sino que le sobraría dos concejales y el PP podría incluso quedarse a solo un concejal de la mayoría absoluta, por lo que pues sería prácticamente podría gobernar sin la necesidad de Vox o, como ha hecho esta legislatura, con apoyos desde fuera con Vox. Esto supone también la derivada que podría tener en las elecciones a la Generalitat, que la circunscripción de Alicante, la diferencia entre el bloque de la derecha y el bloque de la izquierda fuera mucho más grande de lo que había sido en las últimas elecciones. Se preveía un escenario ajustado de 18-17. Con estos cálculos que arrojaría la ciudad de Alicante, a mí me sale una mayoría que podría ser 19-16, como mínimo. Esto pues sería, ya os digo, en un escenario que daba las encuestas ajustado, pues sería prácticamente la sentencia de muerte del Botànic. Ya os digo que en Alicante, además, el Unides Podem que sería la izquierda, entra por muy poquito, está en 5, os lo digo enseguida exactamente ahora mismo porque acabamos de actualizar. Estaría en el 5,08, que esto supondría que la provincia de Alicante, que era el tradicional granero de esta formación dentro de lo que es el País Valenciano, pues alcanzaría por muy poquito la barrera del 5%, y esto podría suponer que si en Valencia, digamos que Alicante tenía que compensar los malos resultados que está arrojando Pilar Lima en Valencia, donde no pasa del 2,5%, estaría también muy en el aire la presencia de Unidas Podemos en las siguientes Corts. Así que yo lo siento. Tomás, perdona, porque nada, no, que es que estamos entre las dificultades del escrutinio y intentando ver por aquí datos. Estamos también un poco intentando procesarlo todo. ¿Tú cómo estás viendo la noche? ¿Crees que se va a cumplir el escrutinio de GAT3 o vamos un poquito a algo más matizado de lo que parecía desde las 8 con los sondeos? Bueno, ahora mismo en Valencia, con el 73% escrutado, parece que Ribó efectivamente pierde la alcaldía. El PP tendría un 35,92% del voto. Esto supone más de lo que le daba la encuesta de GAT3. ¿Vale? Y Valencia, hay que recordar que es la principal ciudad por peso demográfico de la ciudad del País Valenciano, y esto dejaría la situación para el Botanic muy complicada, porque realmente, salvo que se haya producido un improbable voto dual al PP en las municipales y a otros partidos del bloque de la izquierda en las autonómicas, esto va a suponer que Valencia, que era la provincia donde el Botanic tenía que asentar su ventaja, no va a caer del lado de los partidos del bloque de izquierda. Y además, está muy en el aire, muy muy en el aire, que Unides Podem vaya a entrar en el Scores si no se ha dado un voto dual entre las municipales y las autonómicas, porque en Valencia, ciudad, Pilar Lima estaría ahora mismo en el 2,35%, y en Alicante, que es, digamos, el granero, entre comillas, de Unides Podem, donde mejores porcentajes de voto había sacado las elecciones actuales, en la ciudad de Alicante, que es la ciudad más poblada de la provincia, estaríamos hablando que se queda por muy poquito por encima del 5%, 5,08%. Y aquí ya sí que tenemos prácticamente el 80% escrutado y va bajando Unides Podem. Hay un posible concejal que podría robarle el PP al PSOE y quedarse a uno de la mayoría absoluta. Con lo cual, aquí el escenario que pinta GAT3, lamentablemente parece que sí que se cumple, incluso por encima de los guarismos que le daba GAT3. Gracias, Tomás. Seguimos aquí avanzando. Mira, un poquito en la noche. Nos dicen desde Andalucía. Andalucía. Que con un 60-80% escrutado en casi todas las capitales, la derecha arrasa, menos en Jaén, donde la lista es más votada. Que parece que gana. Bueno, Tomás, un abrazo. Y seguimos. Hasta hablamos ahora, luego para ver cómo van las autonómicas, pero ya os digo que pintan bastos para las autonómicas también. Pintan bastos también para Ada Colau, que nos están preguntando los compañeros si ya es momento de echarse a llorar o de pensar en un cambio, pero yo creo que es momento de echarse a llorar, porque no sé a qué hora podemos estar hablando de una derrota de Colau, de la actual alcaldesa, pero ya con 70% escrutado. Poca leche. Estar a 5.000 votos del PSC y a 6.000 letrías. Un escenario muy, muy triste, pero en Madrid sí, en el Ayuntamiento de Madrid sí que hay alguna ventanita. No, pocas ventanas. Bueno. Ha bajado uno, ¿no? Ha bajado uno, sí. bajado uno la ventaja de la derecha. Os estábamos contando hace un momento. Estábamos a dos concejales de diferencia. Exacto. Ahora con el 33,79 escrutado, el PP conseguiría 26, más Madrid 12, el PSOE 11, Vox 5 y Podemos 3. Bueno, parece claro que no consigue la mayoría Martínez Almeida, parece claro, yo creo que ya también, sí, que aunque haya muy poco escrutinio, que la Comunidad de Madrid no la va a conseguir. De hecho, en la Comunidad de Madrid va bailando la mayoría de la derecha. Decimos, no nos emocionemos, porque lo normal es que se amplíe la diferencia a través de la derecha. Y vamos a seguir con una cortinilla. Pasamos una cortinilla por aquí. Con una cortinilla. Y ahora al rato seguimos. Y seguimos un momentito. Las elecciones es y son cuestión de actitud. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Menuda papeleta. Un programa de El Salto Diario contra la desazón electoral. 76% escrutado en Barcelona, empate técnico de 10 concejales Trias, Colbón y Colau. Importa mucho quién queda en primera posición. Hemos visto que la diferencia era, no te digo insalvable, pero eran 5.000 votos de déficit para Colau. Pero bueno, tener los mismos concejales siempre ayuda a intentar forzar un tercer mandato. Que sea ella, ¿no?, a la que tengan que aupar a la alcaldía por tercera vez, ¿no? Exacto. El PSOE pierde la plaza histórica de Sevilla, nos está diciendo Aurora, con una mayoría absoluta de las derechas. La coalición PP-Vox, bueno, coalición es un decir, contaría con 17 concejales frente a los 14 del PSOE. Y con Andalucía. Perder Sevilla, ¿eh? Un icono del ¿sí? Partido Socialista, una plaza que siempre han mantenido una y otra vez. Felipe González debe estar entrándole algo. Debe en casa. Estar. Está debe, jodido. Bueno, no igual, sé. Bueno, igual está en el jacuzzi, ¿no? O sea, igual está diciendo. Contando billetes, ¿no? El tío Gilito. Igual está pidiendo plaza en el PP. Igual está. Igual es el alcalde de PP. Acaba siendo el alcalde de PP. Bueno, os recordamos que lo estamos siguiendo en nuestra página web, que tenemos un widget en el que podéis ir viendo el recuento al ritmo, casi al ritmo al que lo da Interior. En Interior casi, lo podríais seguir al segundo, pero como se está cayendo, creo que han priorizado dar la información a quien tiene este tipo de flujos. Y lo podéis seguir viendo aquí. Podéis consultar cualquier municipio. Yo acabo de ver mi pueblo. He visto que hay 255 personas que han votado Vox con el 30% de escrutinio. Me ha dado así como un repelusete. Benetuser. 19 personas lleva votadas a la Falange. En mi pueblo se sigue presentando la Falange todas las legislaturas y siempre tienen sus botellillos. O sea que podéis ver toda la información en nuestra web, municipio por municipio lo podéis buscar. Vale, nosotros estamos viendo mucho Madrid, mucho Barcelona, perdonad si os parecemos pesados, y vamos teniendo a otras personas ahí. Nos decía ahora Zurini hace un ratito que Gasteiz y que Donosti están ahí, y nuestra compañera Yesami está comentándonos que sí, que es muy en serio que Bildu vaya a ser la primera fuerza en Gasteiz, Vitoria para los mesetarios, y esto es un cambio total. Enorme. O sea, Gasteiz es una ciudad bastante conservadora, o tradicionalmente lo ha sido, que ha ido evolucionando mucho en los últimos años y posiblemente sea un fenómeno que no tenga mucho parangón en otros territorios. Por ahí veo a Javi, que me parece que le están quemando también los resultados de Galicia, y no sé si podemos hablar con él, que te diga ok. Sí, ahí está Javi. Hola, muy buena, tal, Javi. Compas. Pues he estado viendo un ¿cómo ejemplo la cosa por de Galicia? Hola, hola. ¿Me escucháis? Te oímos perfectamente, dale. Sí. Sí, nada, estaba viendo un ejemplo de lo que ha conseguido la división de la izquierda en Galicia, y es que en A Coruña, donde llegó a gobernar la Marea, se quedan fuera del concello tanto la Marea como Podemos Izquierda Unida. Se queda con el 86,6% escrutado, se quedan fuera, pasaron de tener 6 concejales a tener 0. Es tremendo, dramática la situación que es en la que se queda Coruña. Sí, pues yo antes he dicho, y creo que igual me he pasado un poquito de frenada, de que el cambio estaba muriendo en todas partes. Lo he dicho con cuatro ejemplos. Para mí el más importante es Colau, pero allí en Galicia también, de alguna manera, en 2019 se llegó a un momento terrible, ¿no? Un momento horrible. Y como dices, no se ha remontado, y esto ha sido, nos decías antes, para mayor gloria del BNG. Sí, totalmente. De hecho, de la, digamos, de la izquierda transformadora que no es nacionalista en Galicia, solo conservan dos concelleiros: Santiago Compostela Berta, que llegó a gobernar la capital de Galicia, y dos en Ferrol, que parece que no van a servir de mucho porque es el único sitio donde el PP de las siete ciudades gallegas va a tener mayoría absoluta. En cambio, el BNG se pone en una buena posición de salida para las próximas autonómicas, porque parece que va a gobernar Santiago en un giro histórico, conserva Pontevedra y va a ser llave de gobierno en Lugo. Caballero sigue, como decías tú, con luces hasta nuevo aviso, con una mayoría absolutísima. O sea, no parece que toca techo, ¿no? Parece que toca techo, que ya ha bajado un 5% el voto, pero gobernará con holgura. Y lo que contaba antes de el delirio de Ourense y los audios de Jácome, que parece que le ha metido un gol Jácome al periódico local La Región, que intentó tumbarlo con casi un audio diario durante campaña, y no le ha servido de mucho. Nada, podrían matar niños, yo creo, en la puerta de un colegio, sí. Y aún así ganarían. Sí, parece que sí, es impresionante lo que han conseguido, sí. Bien, Javi, pues como estás por aquí, cuéntanos. No, decía que lo único que parece interesante a partir de ahora será la composición de las diputaciones. Parece que el PSOE mantendrá Pontevedra, A Coruña y Lugo, o está por ver, y Ourense, pues es una incógnita lo que pasará ahí con este giro en Ourense ciudad, digamos. Lo veremos en la próxima entrada sobre las 11, supongo que ya estará más claro. Muy bien, Javi, pues un abrazo. Abracinho. Seguimos hablando. Vale, Comunidad de Madrid, 3,20 escrutado, 69 va a estar, no te digo que va a estar ahí, pero va a estar mucho más ajustado de lo que se esperaba. Y eso, el PSOE sigue por delante de Más Madrid. 31,28 no, ahora mismo, no dice. Así, bueno, sí, lleva poco, es muy poco escrutado, y además este paso se ha dado también en las anteriores elecciones y también se ha dado en el Ayuntamiento de Madrid. Empezaba el PSOE por delante. En las anteriores elecciones acabamos gritando aquí en la redacción el stop the count. Aquí sí, imitamos, sí, a Donald Trump. Empezamos gritando, hasta el 5%, sí. Luego ya la mierda. Pero sí, el stop the count se gritó varias veces en la redacción. Entonces, sí. Pues tenemos pocas conexiones por ahí previstas. No sé si Manolo Nogueras nos puede alumbrar sobre lo que está pasando en Extremadura. De momento estoy viendo aquí, no, pero Manolo parece que no. Sí, está. ¿Está Manolo? Manuel Nogueras, el Salto de Extremadura, ¿cómo va la cosa por ahí? Bueno, pues hemos acertado casi todo lo que hemos dicho antes. Parece, a la luz de los datos que van saliendo, que va a necesitar el PSOE a Unidas por Extremadura para gobernar. Y en los ayuntamientos pues se confirma prácticamente lo que he comentado antes. Badajoz va a ir para el PP, Unidas Podemos desaparece, Cáceres va para el PP también, y Plasencia para el PP, sin ninguna duda, como he comentado. Y en Mérida no solo lo retiene el PSOE, sino que no va a necesitar a nadie para gobernar porque ha incrementado espectacularmente su mayoría absoluta. Es decir, pues la derecha aquí se gana un ayuntamiento gordo, que es el de Cáceres, y todo queda un poco como estaba. Habrá que ver de todas maneras los resultados finales, porque ha habido oscilaciones ahí que a Unidas por Extremadura supongo que la habrán erizado en los cabellos de lo que estaba pasando. Pero no hay grandes cambios. Aquí el PSOE es una institución, es un régimen, y por lo que sea le está funcionando. Si tiene que gobernar con Unidas por Extremadura, veremos a ver. Porque durante un tiempo ha habido una encuesta que, o sea, unos datos que le daban mayoría absoluta al PSOE, sin ayuda externa. Pero bueno, los demás sitios a nivel local, lo comentado, no hay grandes cambios. No es la debacle de la izquierda de otros sitios. Es que estamos viendo, yo que es un poco temprano quizá para hacer este tipo de análisis, pero que ni está funcionando completamente las baronías más a la derecha del PSOE, ni está funcionando lo más a la derecha del Partido Popular, que es Díaz Ayuso. Vence, vamos a decir, lo que se reclama desde ciertos ámbitos intelectuales como extremo centro, que representa a Núñez Feijóo, porque el PP está sacando más concejales que el PSOE. El 30% ahora mismo, frente al 28% del PSOE. Pero es eso, ¿no? O sea, no, Ayuso no arrasa, Paje lo tiene complicado. Ahora vamos a ver un poquito de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Y por lo que dice el Fernández Vara, que es otro de los varones más a la derecha en el PSOE, se va a tener que conformar gobierno con la izquierda. Con los datos que yo tengo delante, ahora mismo sí. Ahora mismo sí. Sí, sí. Sí, y ya te digo que... Con los datos que tengo delante... Castilla-La Mancha ahora mismo... Los datos son de 29 para 29. Es que, o sea, son clavados a los que he pronosticado. 29 el Partido Socialista, 27 el Partido Popular, 5 Vox y 4 Unidas por Extremadura. Sí. Esto es así. Y sin embargo... Y mira, en Castilla-La Mancha no va a tener Paje la suerte de tener una fuerza a su izquierda y no consigue mayoría absoluta, por lo menos con... Bueno, está ahora mismo, voy a decir, muy en el aire. También hay que decir una cosa. Estamos hablando de 500 votos de diferencia ahora mismo en Castilla-La Mancha, con el 12% escrutado, el cambio de mayorías. Habrá que ver el resultado final, pero el capital simbólico de la candidata de Unidas por Extremadura era alto, ¿eh? O sea, no era una candidata cualquiera. Apostaban fuerte y parece que les ha funcionado. Si al final las elecciones son caras y capitales simbólicos. Por desgracia. Ojalá fuera de propuestas, ¿eh? ¡Qué locura! Sí. Hablar de propuestas. Igual aquí está hablando más que... Está hablando el publicista, el profe de publicidad, pero me parece que no he ido desacertado en todos los pronósticos que había hecho. No sé, aquí tengo mis tablitas, Esther, que mañana se las va a repasar a alguno delante para que escuche un poquito, al salto también. Muy bien. Tenemos a Manuel Barreiro. Que tú has hecho la escaleta y sabemos qué le vamos a preguntar. No. Sí, lo tienes aquí. vamos a... Bueno, Manuel Noguera. Manuel Nogueras. Manuel es Alto Extremadura. Un abrazo grande. Volvemos con los datos buenos. Volvemos a hablar dentro de un ratito. Os digo lo que hay. Venga. Venga. Chao. Venga, Manuel, un abrazo. Hola, Manuel. Otro Manuel, Manuel Barreiro. Manolo Barreiro. Hola, buenas noches. Buenas noches. Muy buenas. Pues nada, queríamos primero una pequeña radiografía de cómo queda la situación en las siete grandes ciudades gallegas. Nos ha contado un poco Javi, entonces si puedes hablar de la tendencia general y de qué estamos viendo a estas horas de la noche, pues mejor. Bueno, era previsible que hubiese un avance electoral del Partido Popular, que es decir, el número de votos. Las elecciones del 19 fueron unas elecciones municipales muy adversas para el Partido Popular y, digamos, todas las sondeos de opinión daban un avance. ¿Hay un cambio significativo de poder municipal? No. El único avance que hay en estos momentos, con recuento a estas alturas, que se produce es en Ferrol, donde el Partido Popular tiene garantizada la mayoría absoluta, y sin embargo, en Lugo, que era una de las plazas que estaban votando y que es fundamental también para el resultado que se alcance luego en la Diputación, ahí se produce, de momento hay un bloque progresista y nacionalista que tiene la mayoría, ¿no? Digamos, hay continuidad. En Vigo el Partido Popular es esmagado, totalmente derrotado por el Partido Socialista. Abel Caballero tiene una vez más una mayoría absoluta contundentísima, y en Pontevedra, a pesar de que hay un pequeño retroceso del bloque nacionalista gallego, que es quien ocupa la alcaldía desde hace tiempo, hay una mayoría de bloque progresista. Hay otra plaza, que es una plaza electoralmente muy complicada, que es Ourense, ¿no? Ourense fue, digamos, el punto caliente de las elecciones municipales en Galicia, en la Galicia urbana, donde el Partido Popular aspiraba a gobernar con un acuerdo tácito, expreso, con el Partido Socialista, de tal manera que ninguno de los dos pactaría con la fuerza que actualmente tiene la alcaldía, que tiene el alcalde Jácome, ¿no? Que es Democracia Orensana. Uh-huh. Democracia Orensana estuvo sometida a una campaña de presión mediática, haciendo públicas un conjunto de grabaciones en las que, bueno, prácticas poco ortodoxas, corruptelas, corrupción, no sé cómo se quiere llamar, y la previsión de todo el mundo era que se iba a producir, digamos, un desgaste, ¿no? En estos momentos es el partido más votado en la ciudad. Por lo tanto, digamos, una de las grandes sorpresas en la Galicia urbana es eso, la capacidad de resistencia que tiene esta derecha, porque es una formación política de derecha, que adopta un papel antisistémico frente a los partidos del bipartidismo respecto de PSOE y de PP, y que parece a estas alturas que se va a hacer, digamos, se va a confirmar como la lista más votada. Y crea una situación compleja, porque obliga al resto de fuerzas, PP, PSOE y Bloque Nacionalista Gallego, a buscar una solución y un acuerdo, digamos, para derrotar a esa lista de Gonzalo Jácome, ¿no? Y la segunda sorpresa importante se produce en Santiago de Compostela. Un gobierno monocolor del Partido Socialista en esta legislatura, en este mandato, perdón, muy erosionado, con un crédito descendiente, absoluto, en caída picada, del alcalde José Bugallo, y un avance importante del Partido Popular, que no consigue la mayoría absoluta, pero se produce un sorpaso, con los datos que tenemos en este momento, del Bloque Nacionalista Galego, con Goretti San Martín, candidata del bloque, que junto con los votos del Partido Socialista y con los de Compostela Aberta, pues darían una mayoría de gobierno distinta en la ciudad, ¿no? Yo creo que hay una derrota parcial del Partido Popular, de las expectativas que podían tener en este conjunto de las grandes ciudades gallegas, ¿no? Manolo, más allá de las grandes ciudades gallegas, que ya nos has contado ese panorama que tenemos, hay algo que suele ser también bastante decisivo en las municipales de Galicia, que además influyen en el tema de diputación, que son los municipios de más de 20.000 habitantes, ¿verdad? ¿Cómo está el asunto en ese sentido? Bueno, esa es una plaza que es, históricamente, en las últimas elecciones, fue bastante desfavorable al Partido Popular, ¿no? Tenían un número, estamos hablando, pues, de casi, pues, posiblemente cerca de una veintena de municipios, que son municipios que tienen importancia política, pero tienen mucha importancia desde el punto de vista económico, porque son cabeceras de comarca, piezas fundamentales en las áreas metropolitanas, etcétera, y que por lo tanto hay poder político, hay capacidad económica y son municipios, digamos, muy dinámicos también, ¿no? Por lo tanto, ver cómo se comporta ese electorado es relevante, ¿no? ¿Qué ocurre ahí? Bueno, pues que el Partido Popular en estos momentos no consigue una mejora significativa. El Partido Popular pues tenía alguno de esos municipios, como Ribeira o como Arteix, una provincia de Coruña, pero por los datos que van saliendo a lo largo de esta noche, casi todos los restos de municipios, con la excepción a estas alturas de Cangas, que es un municipio de Morrazo, que tradicionalmente estuvo gobernado por la izquierda, y posiblemente otro municipio, Pontareas, que en este momento con el escrutinio sería favorable al PP, todo el resto se mantienen, digamos, las opciones de gobierno que se mueven en el arco progresista o nacionalista, ¿no? El bloque refrenda mayorías en alcaldías como Carballo, que es tradicional del bloque, una candidatura, digamos, de Tega, que es un espacio centro derecha galeguista, pues mantiene Narón, un municipio de 39.000 habitantes, casi 40.000 habitantes. Moaña es un gobierno que ya del bloque nacionalista gallego, que se revalida. Villa García de Arosa igual. Ames, un concejo de 30.000 habitantes, donde vuelve a haber una mayoría sobrada para el gobierno de coalición que venía trabajando hasta ahora del bloque nacionalista gallego y el Partido Socialista. Y, digamos, ahí, si hubiera que esperar un gran salto adelante, no se produce, digamos, en términos de poder político, ¿no? De más poder político. Es verdad que hay avances del Partido Popular en todas estas circunscripciones, y un dato, yo me atrevería a decir, bastante más relevante, que ocurre también en algunos de los municipios más grandes de Galicia, las grandes ciudades, es que se produce un retroceso muy significativo del Partido Socialista en muchos de ellos, digamos. El Partido Socialista cae, el voto, digamos, hay una transferencia de lealtades, yo creo que minoritaria, hacia el Partido Popular y más significativa cara al bloque nacionalista gallego, que mejora resultados prácticamente en todos estos municipios. Y también se produce otro efecto en algunos de ellos, que había expresiones electorales potentes de mareas locales, mareas municipalistas, que en general retroceden bastante significativamente y sus votos, digamos, van a ser capitalizados por el bloque nacionalista gallego. No se puede hacer así con estos datos, no tenemos, digamos, una cartografía que nos pueda decir cómo se van a resolver las diputaciones. Quizás la diputación que pueda más discutida va a ser posiblemente la diputación de Lugo. La diputación de Lugo tiene un gobierno del Partido Socialista, apoyado por el bloque nacionalista gallego, que se consiguió por un diputado provincial, ¿no? Y entonces, bueno, cualquier alteración que se produzca en alguno de los partidos judiciales puede modificar esa correlación. Y hay que ver cómo se cierra el caso de la ciudad orense y qué repercusión puede tener eso también en la distribución de diputados provinciales, que en principio no parece que Manuel Baltar, hijo de cacique él, presidente de la Diputación. Ahí, Manolo, te queríamos preguntar, porque hemos estado siguiendo mucho el caso Baltar Jácome, que nos ha apasionado aquí en Menuda Papeleta en estos últimos programas que hemos hecho. ¿Cómo va a acabar esto? Así resumiendo por ir acabando, Manolo. Yo escribí en El Salto, hice un artículo hace unos días y reproducí ahí una cita de un personaje de The Wire, donde que creo que es lo que Jácome consigue, ¿no? Que es, dice, me puedes masticar, pero me vas a tener que acabar escupiendo. Es decir, no van a ser capaces de tragarse políticamente a Jácome y, por lo tanto, va a seguir siendo una fuerza que va a tener influencia. Es muy curioso porque la ciudad, la expresión política del PP es muy conservadora, Jácome es un hombre con tones populistas, pero radicalmente instalado pues, en políticas neoliberales furibundas y otras, digamos, excentricidades, incluso de carácter grotesco, antisindical, enfrentado con el tejido cultural de la ciudad. Y realmente la oferta que hizo el Partido Socialista también fue una oferta, un antiguo alcalde, también una expresión muy moderada. Digamos que queda un cuadro, digamos, como una ciudad de muy fracturada y muy lastrada políticamente a la derecha. Y ahí, efectivamente, está esa maquinaria de clientelismo extremo de Manuel Baltar, que condiciona mucho, condiciona el mundo de la ciudad, condiciona la provincia, condiciona el juego mediático que hay también ahí, ¿no? Y lo que queda es un escenario igual de inestable que antes, igual de fraccionado y sin un vencedor, ¿no? Hay causas abiertas que yo creo que no van a ir a ningún lado. Baltar está en un montón de... Ya pasó por distintos procesos judiciales y sale libre, adelante. Y bueno, yo creo que se augura un futuro complicado para una provincia que no se menciona como parte, digamos, de la Galicia vaciada, pero es una provincia muy desertizada, donde necesitaría, digamos, otro tipo de gobiernos que enfrenten pues, el desequilibrio territorial que hay, las desigualdades sociales que hay, la necesidad de buscar una ordenación de los recursos naturales, no para el mercado, sino para generación de rentas sociales. O sea, la capital de la provincia en esta situación es un mal indicador. Si habláramos en términos deportivos, de atletismo, con esa liebre, el récord que se va a batir es un récord de empobrecimiento general y es realmente muy preocupante. Y tiene un efecto que es muy importante, por eso también son tan importantes las diputaciones de Lugo y Ourense, porque son maquinarias de inversión y fundamentalmente en la cartografía electoral de Galicia, Lugo y Ourense tienen una prima electoral, digamos, son las en función del peso demográfico que tienen, son las que están más privadas. Por decirlo de una manera, las diputaciones aseguran, tanto en las elecciones autonómicas, pero también en las elecciones generales, que aquellos que las controlan no cuentan desde cero, empiezan en más uno, por decirlo de una manera. Y eso se tiene comprobado que en elecciones que están muy apretadas, pueden determinar una mayoría favorable al Partido Popular, unas elecciones autonómicas, y van a determinar también cuál va a ser el reparto de fuerzas en las elecciones generales, que hay que recordar que Genial. Oye, Manolo Barreiro, muchísimas gracias por estar aquí con El Salto y aceptar esta invitación y hacernos ese certero análisis de Galicia. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, es un placer trabajar con vosotros. Hasta luego. Un abrazo. Pablo, un par de titulares y me voy. Bueno, el PP ha ganado las elecciones municipales 2023, le va a sacar 1.5 puntos al PSOE, es poco, pero bueno, como foto para las próximas generales ya es una foto bastante importante. El Partido Socialista ahora mismo se la juega a presentar mejor o peor resultado en Castilla-La Mancha y La Rioja. Si se van al rojo esas dos, podrá decir que ha salvado los muebles, aunque la Comunidad Valenciana, ya nos ha dicho Tomás, que está perdido. Importante lo que decíamos de Ayuso, ya con el 10% escrutado, no ha conseguido la mayoría absoluta con la que venía buscando tan desesperadamente. O sea, bien, mejor Feijóo que Ayuso en el conjunto del territorio y también digamos en la foto general de las elecciones. Decía, el cambio era Ada Colau y Ada Colau ha perdido, era Kichi y Kichi ya no está y su sucesor tampoco pierde el ayuntamiento. También pierde el ayuntamiento y en la Comunidad de Madrid, parece que Juan Lobato le sigue sacando ventaja a Mónica García, a diferencia del Ayuntamiento, donde Rita Maestre sí que ha conseguido superar a Reyes Maroto. Y un aviso a navegantes, yo creo. Otra vez Podemos invitado a su funeral y otra vez se salva por los pelos. Está en la Comunidad de Madrid, está en el Ayuntamiento de Madrid. Es verdad que estamos hablando de que en la Comunidad Valenciana no entra Héctor Illueca y eso ha sido un palo muy gordo. Un muy buen candidato, a mí me parecía un muy buen candidato. Igual llegó tarde a su candidatura, llegó tarde a hacer carrera en Valencia. Recordemos que estuvo trabajando aquí en el ministerio, ¿no? Con Yolanda Díaz, pero parece. Pero bueno, los datos de Compromís son malillos, son malos en comparación con lo que había. Confluencia sí o sí. En las próximas elecciones generales. No hay más. Si no la hay, es imposible superar al bloque de la derecha, que ya hemos visto que el PP va a ser muy difícil que se baje del 30% de las elecciones, y Vox ha encontrado su suelo en estas elecciones. Yo creo que el resultado de Vox, por ejemplo, en Madrid, en la Comunidad de Madrid, está siendo francamente decreciente, pero con eso les va a dar. Sí, si no hay va a ser una llave en muchos sitios para el Partido Popular. Si no hay alguien que apueste tercera fuerza política desde la izquierda y lo haga desde la confluencia entre desiguales y tan diferentes como estamos, está todo perdido. Este es el plan. Pues nada, como tú has dicho, un buen aviso a navegantes, ¿no? Al final, pues igual este es el bofetón que le hacía falta a alguno o alguna para espabilar un poco y darse cuenta de que de tanto ir por tan separado, pues al final tiene sus consecuencias. Muy bien, os dejamos, os dejo yo y seguimos. Menos mal que estamos aquí dos barbudos, ¿eh? Eso es. Creo que había una cortinilla preparada. Las elecciones son cuestión de actitud. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Menuda papeleta, un programa de El Salto Diario contra la desazón electoral. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vuelvo de nuevo para mis un relevo fugaz para que podamos cenar todas y no pasar hambre electoral ni más tristeza acumulada en el estómago. Tenemos a nuestra compañera Gesamí Forner desde Euskadi, que quiere pasar a contarnos un poquito cómo va avanzando la noche electoral en Euskadi. Bueno, pues hola, Gesamí. Hola, Sara. Pues está. ¿Qué tal? Muy bien y muy. Espera, voy a darle a publicar lo último de las diputaciones porque está esto interesantísimo. Esto ha sido una debacle para el PNV o lo más debacle que pueda ser hasta la fecha el PNV. Ha bajado en. Aún no sé los datos de cuántos concejales ha bajado, pero vamos, ha bajado en todas las ciudades importantes, en las menos importantes y en los pueblos pequeños. Asimismo, ha bajado también en las diputaciones forales, que es donde se mueve la pasta. Así que, bueno, pues eso es una debacle. Eso no quiere decir que no vayan a seguir gobernando, porque pueden llegar a acuerdos con el Partido Socialista en la Diputación de Guipúzcoa, en la que han perdido 3 junteros y en donde EH Bildu ha ganado 5, ni más ni menos. Pero bueno, es una marca, es una clara tendencia de que algo muy importante está pasando. En Gasteiz, de hecho, Rocío Vitero, la candidata de EH Bildu, ya está confirmada de que ella ha ganado las elecciones, y la candidata del PNV, que es Beatriz Bartola Zaba, la exconsejera de Igualdad, ha quedado en cuarta posición, es decir, una escabechina para el voto de la derecha vasca tremenda. ¿Qué más reseñable? Incluso en la Diputación de Vizcaya, estoy mirando aquí la chuletilla que me lo he apuntado, en la Diputación de Vizcaya EH Bildu también ha ganado 5 junteros, teniendo 15 ahora, de 10 a 15, y PNV ha bajado 2, ahora estarían 22. Es verdad que estos datos de las diputaciones bueno, pues aún no están tan escrutados como las municipales, pero bueno, ya estamos ahí en el 85%, o sea, que está casi todo el pescado vendido. La tendencia está súper confirmada. Baja PNV, sube EH Bildu. Y lo más importante que es reseñable es que yo creo, por lo que vas preguntando en la calle y todo eso, que el trasvase, el aumento de votos de EH Bildu viene del PNV, del propio PNV. Los propios votantes del PNV empiezan ya a estar cansados de la terrible gestión neoliberal que hay aquí en el País Vasco, que ya empieza a calar la idea de que sí, vosotros en Madrid tenéis Ayuso, pero es que nosotros tenemos al PNV y que está desmantelando y Osakidecha y desquiciándonos a todas y a todos. Y bueno, pues ese marco discursivo les ha hecho mella clarísimamente. Bueno, mientras en el resto del Estado español vemos que la derecha está arrebatando feudos a los socialistas como Valencia y Sevilla, parece que en Euskadi está habiendo un movimiento inverso. Uh-huh. Así es, totalmente. Queda por ver Navarra, que antes cuando había mirado María Chivite con la abstención de EH Bildu también podría volver a... Y de Eroabay podría volver a gobernar, pero aún no lo tengo claro. Pero lo que está claro que en la comunidad autónoma vasca, estos resultados, ¿no?, que apuntaban las tendencias, había ese run-run, los sondeos no lo marcaban tanto a pie de urna, pero bueno, ha sido claro, un cambio de tendencia clarísimo. Y bueno, pues es un cambio de tendencia que ya se preveía antes de que empezara oficialmente la campaña electoral, ¿eh? Esto ha sido un trabajo continuo, constante y lento que no ha pillado, yo creo, que a nadie nuevo. La crisis de Osakidecha lleva meses y meses haciendo mella. Y bueno, pues sí, hay mucha diferencia entre los resultados estatales a los que aún no he podido hacer demasiado caso, aunque bueno, pues Ada Colau lo tiene bastante mal y el pacto del Botánico parece que no se va a reeditar, y en Madrid también la cosa está bastante fatal. Yo me quedo con esta alegría aquí de que la izquierda ha subido, el Carrequín Podemos apenas ha bajado, por eso decía que es importante que quede claro que esos votos trasvasados vienen en su gran mayoría, creo yo, del PNV. Y bueno, pues yo diría que aquí pues, en unos pocos minutos comparecerán EH Bildu, hay mucha alegría, es lo que van a transmitir. Y bueno, pues en ETV, donde hay muchos analistas del PNV, las caras largas son reseñables. Pues muchísimas gracias, Gesamí. Luego, si quieres, hablamos otro rato según va avanzando la noche, aunque parece que ya llegamos al final. Y te toca escribir, como nos va a tocar escribir a nosotras en un rato. Ahí estaremos escribiendo. Un beso, Sara. Un beso, Gesamí. Bueno, pues nada, todo pinta en bastos, yo lo siento mucho. Y ahora, volviendo un poco a la Comunidad de Madrid, con el 14% de votos escrutados ya, el PP es verdad que está lejos de los resultados que se esperaban, está en un 61, pero con los 10 de Vox podría gobernar. Y bueno, hay una zona bastante interesante en la Comunidad de Madrid, que es lo que llamamos el cinturón rojo, que es el sur de Madrid, los municipios del sur de Madrid, donde se juegan 1 millón de votos. Eran feudos socialistas, eran y han sido durante toda la democracia, y bueno, esta noche parece que en algunos puede haber un vuelco hacia los azulones. Tenemos por aquí a Susana Albarrán, que va a entrar. Susana, ¿andas por aquí? ¿No está Susana? Bueno, pues dejamos el cinturón rojo para dentro un rato. Espera, mira, sí, ahí está Susana, ya la veo. Y Yago, que acaba de cenar. Acabo de comerme 3 cachos de pizza corriendo y 3 vasos de cerveza. Ya te ha dado más tiempo que a mí. Y de aquí en breve pasamos a por los chupitos. Chupito cada vez que digamos día negro, día oscuro, exacto, día triste. Exacto. Cada feudo de izquierda que caiga, que se lleve a derecha, chupito. Cada mayoría absoluta del PP, chupito. Cada sitio donde haya entrada Vox que no estuviera antes, chupito. Vamos a acabar bien. Bueno, pues esto va a ser una noche al final muy, muy animada. Yo no sé si se nos escucha. Susana, ¿estás por ahí? ¿Tiene un simbolito de prohibido? Está, pero no está. Bueno, Tomás, venga, entramos con la comunidad valenciana, al País Valencia, que parece que, lo siento, lo tengo que decir, un desastre. Un desastre, tío. Cuéntanos, Tomás. Bueno, pues ya se consolida con el 98% dado que el Botànic pierde el control de las 3 grandes ciudades que gobernaban el País Valencia, tanto Valencia como Castellón como Elche. Van a pasar a manos de la derecha. Incluso en Alicante el PP finalmente se queda a un concejal de la mayoría absoluta. Además está con el poquito por ciento que queda, podría incluso perder Unidas Podem su presencia en el ayuntamiento, porque está en el 5,03% de los votos y ese concejal podría pasar al PP, con lo cual incluso podría tener mayoría absoluta en el ayuntamiento de Alicante. La situación es que en las 12 poblaciones de más de 60.000 habitantes de la comunidad, el PP gana en 8 de ellas, solo mantendría 4 de ellas, y en 2 de ellas con absoluta. Por ejemplo, en Torrevieja será la situación que ha arrasado. Torrevieja es un municipio de la Vega Baja, es la quinta población del País Valencia en habitantes, en número de habitantes, y el PP tiene una mayoría absolutísima, y bueno, pues el PSOE ha sacado simplemente 4, siendo el mayor partido de izquierdas, está en 4 concejales. Tenemos una situación que pinta a un 30% escrutado del score, pinta a debacle absoluta para el bloque del Botànic. Unides Podem estaría ahora mismo con un 38% escrutado, se quedaría fuera con un, no llegaría al 3,2% de los votos. Compromís se dejaría por el camino 4 de sus diputados y el PP crecería en 21. Vox crecería en 3 y la mayoría de PP y Vox sería 53, que sería 3 por encima de lo que sería la mayoría absoluta. El PSOE sí que crecería un poco porque al desaparecer Unides Podem, pues estos escaños se los adjudicaría parte de ellos el PSOE. Y bueno, pues todo pinta a que la derecha efectivamente va a arrasar y va a tener todos los resortes, porque con los datos de las poblaciones de más de 60.000 habitantes, parece también claro que las diputaciones, tanto la de Castelló como la de Valencia como la de Alacant, van a caer del lado del Partido Popular. Así que nos espera un mapa prácticamente completamente azul. Solo resistiría alcaldías de izquierdas de estos 12 municipios que os he dicho, en los 4 feudos digamos tradicionales de la izquierda, que son Gandía, Paterna, Sagunt y Alcoy. Son 2 de ellas, Sagunt y Alcoy, son 2 ciudades con pasado industrial y que, bueno, pues de cierta tradición, digamos, progresista. Gandía, que consigue por los pelos el PSOE retener la alcaldía con su suma con Compromís, y Paterna, que es del Cinturón Rojo de Valencia. ¿Ven los tiempos de Rita, Tomás? Pues eso parece que vuelve un poco el Partido Popular de siempre, porque Carles Mazón, que es el líder ahora mismo del PP en la Comunidad Valenciana, su bautismo en política fue de la mano de Zaplana, o sea que vuelve el PP de toda la vida de ese estilo que tan característico fue durante muchos años y tanta hegemonía consolidó. Yo creo que es un momento de cambio de ciclo evidente en el País Valencia. Es cierto que pues esta tierra durante 20 años tuvo una hegemonía clara de la derecha articulada en torno al Partido Popular. Con la fragmentación entre Partido Popular y Ciudadanos parece que se abrió una brecha por la que pudo entrar la mayoría botánica. Pero ahora mismo con los datos y la desaparición de Ciudadanos, que sería la otra noticia de la noche, que no hemos ni comentado porque se daba absolutamente por hecho, se dejan 18 diputados en Corts y no alcanzan ni el 2,5% de votos, desaparecen de todas las capitales y de las que he mirado, solo precisamente en Torrevieja, donde arrasa el PP, mantienen dos concejales, creo que también Orihuela. la noticia es que eso, que el cambio de ciclo ha llegado, la derecha se ha vuelto a reagrupar y bueno, pues realmente vamos a ver por cuánto tiempo, pero ya podemos hablar de un retorno a esa hegemonía pepera, que veremos si no lleva aparejados también el modus operandi en cuanto a pelotazos, corrupciones y estas cosas que seguramente sabremos dentro de unos años, porque no lo sabremos mientras que los están cometiendo. Dará igual, porque volverán a ganar cuando lo sepamos. Es que es así, dará igual. Este país no tiene remedio. Muchísimas gracias, Tomás. Luego, si quieres, entramos otro ratito, ¿vale? Vale, y luego confirmamos. Tenemos ahí a Susana. Gracias, Tomás. Tenemos ahí a Susana Albarrán desde Madrid. Como os comentaba antes, vamos a hablar un poquito de qué está pasando en el Cinturón Rojo, feudo socialista, y hoy parece que cambia un poco de color algunos de los municipios. Cuéntanos, Susana. Bueno, ¿qué tal? Otra vez, aquí estamos viendo los mapas y viendo varias cosas. Bueno, es verdad gana el PSOE en buena parte de estos municipios. Sin embargo, no ganan con mayoría absoluta, o sea que se verían obligados a pactar, ¿no? Solo creo que en Fuenlabrada el PSOE pueda gobernar solo, ¿vale? Móstoles, Getafe, si bien, bueno, Móstoles no pierde y gana el PP, pero por ejemplo Getafe y Ciempozuelos, pues sí que ganan, pero tienen que pactar ya sea con Más Madrid, con gente de Podemos. Bueno, en el caso de Ciempozuelos, solamente Más Madrid se queda con uno, o sea que no está Podemos ahí. En fin, entonces, bueno, está como así, que bueno, ha ganado el PSOE en Getafe, Fuenlabrada y tal, pero que no va, fuera de Fuenlabrada no va a poder más que gobernar pactando. Así que eso es, bueno, algo a tomar en cuenta. Y luego, bueno, conforme pasa el escrutinio de los votos y llegando al 18%, pues se le están acumulando más los diputados al PP, a Ayuso, ya lleva 61 y en conteos anteriores, por supuesto con menos porcentaje, pues iba con menos, PSOE te llevaba más y los del PSOE se están pasando al conteo del PP. Así que hasta ahora mismo quedarían, 61 quedaría con PP, 30 quedaría el PSOE, 27 más Madrid, que en este caso sí que sería una fuerza que subiría, Vox que baja a 3 y bueno, Podemos que se ha quedado con 7, ¿no? Y bueno, pues ya está cantado, ya se ha cantado un poco lo de que va a suceder en el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Y que prácticamente le dará pues una mayoría tranquila probablemente a Almeida. Y si no, se verá, bueno, pues tendrá que pactar con Vox, que con los que van a entrar, que son 5, pues le dará será suficiente. Aquí y en ambas, ya sea en la comunidad como en el ayuntamiento, bueno, pues la cuestión es que antes se había pactado con Vox, pero no habían entrado a gobernar. Y en este caso, a este año, por lo menos, Vox sí que exigiría entrar a gobernar para hacer efectivo los pactos, ¿no? Entonces, bueno, digamos que esa sería una de las preocupaciones a tener en cuenta todavía en Madrid, comunidad y ayuntamiento, hasta que no se cierre el conteo. Bueno, Susana, yo te lo tengo que preguntar. ¿Qué ha pasado con el municipalismo? Bueno, pues bueno, pues ya lo habíamos comentado en alguna entrevista que hicimos a Montse Galcerán, ¿no? En Madrid fue especialmente devastador ya en su primer año a prueba, digamos, en aquellas elecciones del 2019, que bueno, se dividió el grupo y fueron dos candidaturas, una en Madrid en pie, no pudo llegar al mínimo, y Más Madrid pues bajó también un par de concejales, me parece. Esta vez, pues ya ves, en el ayuntamiento no acaba de convencer, en todo caso, esa candidatura ciudadana. Yo no diría que era la más municipalista de aquel Ahora Madrid, que es la de Rita Maestre. Y bueno, pues al final no sé si no ha logrado convencer tampoco del todo esa propuesta, porque ha perdido concejales. En el caso de Más Madrid, comunidad, pues ha ganado. Entonces, bueno, aquí todavía nos falta, todavía creo que en Madrid, hacer un análisis de aquello. Pero bueno, no sé, siempre las fuerzas de los barrios, hay mucha gente que sigue militando, en fin, intentando cambiar la forma de participación en esas candidaturas, ¿no? El Ayuntamiento de Madrid, hay que decirlo también, es una gran estructura, es un gran gestor, y como lo comentaba Montse Galzara en aquella entrevista, pues es muy difícil también a la hora de llegar, inclusive como un grupo novedoso con otras alternativas, pasar esa barrera, ¿no? De, pues, tanto de la burocracia, de las juntas de distrito, que tienen algunas competencias pues disminuidas en todo caso. Así que bueno, que todavía le falta a Madrid un buen, no solo de análisis, de revisarse y de bueno, de ver si todavía pues candidaturas desde los barrios pueden hacer posible una, entre comillas, otro asalto a las instituciones, ¿no? Pero bueno, yo creo que también se decanta esto de que, bueno, pues hay en gran medida bastante desilusión en términos de lo que puede hacer la institución o no para alternativas, ¿no? De ciudad, de una ciudad más amable, más con mejor reparto, ¿no? De no solo de competencias, sino también de la riqueza de la zona, ¿no? Entonces, bueno, a ver qué pasa, ¿eh? Ya hemos visto algunos reveses también, pues, en otras candidaturas de otras partes del Estado español, ¿no? Que pues seguían ahí vivas y bueno, seguían siendo esperanzadoras en términos de que el municipalismo había podido haber germinado, ¿no? Y bueno, yo creo que sí, que hay muchas prácticas, muy buenas prácticas, pero bueno, hay que ver también porque ¿cuál es el problema de seguir sosteniendo esas candidaturas, ¿no? Pues muchas gracias, Susana. Luego hablamos, si quieres, un ratito. Y en este rato en el que hemos estado charlando, el PP ha subido un escaño en la Comunidad de Madrid y ya está en 62. No parece que vaya a cambiar mucho la noche. No llega a la mayoría absoluta, pero con Vox podría seguir gobernando. ¿Qué te parece, Yago? Pues ya ves, PSOE parece que además sube por más, parece que ha bajado un poquito, ¿no? En cuanto habíamos visto antes que le sacaba como 3 o 4 más Madrid, pero sigue estando Lobato por encima, por detrás. Susana Albarrán, del Salto Madrid, muchas gracias por estar aquí con nosotros, nosotras. Venga, hasta gracias, otra. Pues nada, aquí seguimos viendo resultados. Además nos comentan que Unidas Podemos se podría quedar incluso fuera del ayuntamiento. Ahora mismo Roberto Sotomayor está a 4,98. Recordemos que necesitas el 5%, o sea, le faltan 2 décimas, un par de votos le faltaba a Roberto Sotomayor para entrar en el ayuntamiento, lo cual su salida ya sí que imposibilitaría, porque posiblemente esos votos irían para el mayor votado, que es Almeida, con lo cual incluso hasta podría darle la mayoría absoluta, o si no, casi al señor Almeida. Bueno, y viajando a las islas, Mireia Balag nos dice que con el 49% de los votos escrutados, pues el Pacto del Progreso en Baleares es imposible. Uf. El Partido Popular se alza como la fuerza más votada, con 25 diputados, a 5 de la mayoría absoluta. Para gobernar tendrá que pactar con Vox de nuevo, que casi ha triplicado en escaños, pasando de 3 a 8. Esto es muy preocupante, porque antes lo hablábamos. Yo creo que ha habido una desbandada de votos de Ciudadanos a Vox. Sí, no ha sido tanto el Partido Popular. No ha sido tanto el Partido Popular. Sí, ha crecido, por supuesto, pero es verdad que Vox ha conseguido capitalizar bastante de ese voto. El votante de Ciudadanos, ¿no? Que se supone que era un votante no tan extremista, sí, ¿no? Sí. O igual el de Ciudadanos ha ido al PP. Igual el de Ciudadanos ha ido al PP y hay gente de PP que se ha ido a Vox. También. Puede ser por el chanchismo y por ETA, ¿no? Este discurso tan trampista y tan crispado, ¿no? Y por el virus chino de salir de un laboratorio. Ah, también, no nos olvidemos, claro. Es verdad. Que Pedro Sánchez no estuvo encerrado, es verdad. Bueno, tenemos entre nuestros corresponsales a Manuel Nogueras, que solo ha intervenido una vez y que quiero que entre un ratito. Yo creo que ha intervenido ya dos. ¿Ha intervenido ya dos? Si está disponible y nos quiere explicar un poco cómo va el recuento en Extremadura. Creo que ya no os había dicho que cuando. Que ya entra cuando lo tenga. Que ya entra. Ah, cuando lo tenga finiquitado. Pues igual. Es que no veo bien a Javi. Javi está listo para. Venga, Javi, dale, entra. Venga, desde que Galicia, aquí no hay autonómicas. Javi Rodríguez, y así... nuestro colaborador desde allí, nuestro compañero de redacción. Hola, Javi. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Va la noche? ¿Cómo estáis? Además, aquí en Galicia ya está todo el pescado vendido, no hay autonómicas, así que ya se puede hablar con conocimiento de causa. Pues voy a sacar un poco de pecho y voy a decir que a pesar de los tópicos que se tienen sobre Galicia, aquí la ultraderecha, Vox, vuelve a no conseguir ni un solo concejal en todo el territorio. Nunca lo ha conseguido, tampoco lo vuelve a conseguir, y Ciudadanos, que tenía 3, los pierde absolutamente todos. Que es un rara avis, parece, algo en el contexto de lo que del Estado español. No, pero bueno, la verdad es que aún así el escenario que se presenta, tanto para las generales como para las autonómicas del año que viene, es complicado, porque el PSOE ha perdido casi 90.000 votos, sin casi 90.000 votos, se deja 178 concejales. Pero sí que es verdad que el BNG pues ha crecido pues casi 60.000 y gana 135 concelleiros, lo cual es un avance importante. Es Ana Pontón, la líder del Bloc, que es el partido que está como líder de la oposición al Parlamento gallego, y puede que esto sea la antesala de un cambio del gobierno de la Xunta, que llega en manos del PP, pues va en camino de 16 años. No quería hacer sangre, Sara, era una broma. Y con lo de la ultraderecha. Y nada, la verdad es que Manolo Barreiro y yo antes ya hemos comentado un poco las ciudades, está todo bastante comentado. Sí que insistiría en esta lección que nos ha dado la izquierda, que no es nacionalista, en Galicia, dividiéndose en A Coruña. Pasó de gobernar la ciudad hace 8 años a desaparecer por completo. Se dividió Marea Atlántica y Podemos y con su pacto con Esquerda Unida, y se han quedado por los pelos fuera. Juntos sumarían casi tantos como el BNG, que tiene 4 concelleiros, pero esta división, incluyendo visita de Yolanda Díaz para apoyar la candidatura de Podemos, los deja fuera. Claro, porque ¿cómo leer estos resultados en clave nacional desde Galicia con la candidatura de Yolanda Díaz en Sumar? ¿Cómo leéis esto? Pues la verdad es que de cara a las elecciones generales, bastante complicado para la izquierda o la supuesta izquierda que representa el PSOE. Parece que la izquierda no nacionalista, que en su día también fue fuerte, ¿no? Yolanda Díaz era diputada por Galicia, parece que se puede llevar un gran fiasco en las generales en favor del BNG, que ya te digo que está en un ascenso bastante meteórico. Que hoy, hace unos minutos, acaba de avisar el alcalde de Santiago que no tomará posesión porque se queda como tercera fuerza, va a gobernar el Bloque, que es uno de los históricos del PSDG aquí. Y la verdad es que es un escenario complicado para la izquierda no nacionalista, pero el BNG se presenta fuerte tanto para las generales, que no afectará tanto, parece, al gobierno del Estado, puede que sí, pero el PSOE aquí se parece que firma su hundimiento en favor también del PP, que gana, por cierto, no sé si lo dije, 30.000 votos. y 178 concelleiros. La fuerza más votada en la mayoría de los ayuntamientos de Galicia. Bueno, pues nada, Javi, que muchísimas gracias. Ya se acerca la recta final, casi diría que por tu parte ya poco pueden cambiar los resultados, ¿verdad? Sí. Nada, porque los pactos para las diputaciones pues no es algo que se vaya a poder saber hoy. Entonces pues nos pondremos a escribir las piezas para mañana. Bueno, y vigilad hoy por la carretera, que no haya un coche que vaya demasiado rápido, y si lo tienes cerca, haz fotos. A él, al de la familia, al de los guardaespaldas, a los asistentes. En Ourense es la ciudad sin ley. Oye, Javier, muchísimas gracias por estar aquí otra vez en el... A vosotros, ánimo ahí. Hasta noche electoral. Hablamos. Muchas gracias, Javi. Pues... Las elecciones es y son cuestión de actitud. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Menuda papeleta. Un programa de El Salto Diario contra la desazón electoral. Pues nada, tenemos desazón electoral para 4 añitos o algo así, por lo menos, ¿no? Yo... Nos acaba de llegar una noticia chungui. Dímelo. Con el casi el 30% escrutado en la Comunidad de Madrid, Podemos se quedaría fuera. ¡Guau! Alejandro Jacinto no entraría. Da un vuelco la noche. Chupito, sí. Chupito. Trae la botella. Saca el ron, Quique, por favor, saca el ron. La cocina. Está por el ron. Espera, que tenéis que meter. Nada. Oye, para esta noche tan negra, por lo menos eso sí, suscribiros al Salto, gente. Que ahora, en estos 4 próximos años, más que nunca va a hacer falta este tipo de periodismo, porque no nos engañemos, sí, se habla mucho de ETA, sí, la izquierda va muy separada y todo lo que quieras, pero que los medios de comunicación sean en su gran mayoría de derechas, la grandísima campaña electoral que se han hecho desde los grandes grupos mediáticos no tiene nombre, contabiliza mucho, y nosotras somos pequeñicas. Y apartidistas. Pero... que eso es muy importante. Eso es muy importante en la izquierda, ¿eh? Ya no queda. Que somos red, pero sin partidos. O sea, que... Pues suscribiros al Salto, suscribiros al canal del Twitch si podéis, y suscribiros a nuestro medio y a podéis apoyar. Recordar que si podemos hacer este periodismo independiente es gracias a que casi el 80% de nuestra financiación viene de vosotros y vosotras. No admitimos publicidad de empresas como el IBEX, del IBEX 35, no admitimos, eso es el eslogan, pero no admitimos empresas que contaminen, que cosifiquen a la mujer, que tengan grandes conflictos laborales, que tengan, que evadan impuestos, vamos, el 95% de las empresas, más o menos. Pero sí que queremos dinerito institucional. Que no nos cae. Esa publi que no nos cae tampoco. Esa publi que no nos cae con toda la gente que nos está viendo hoy, con todas las suscriptoras, casi 10.000 suscriptoras. Y no recibimos nadita de Almeida, que va a repetir este año, que nos escuche un poquito. Venga. Y ahora ya tenemos a Mireia, entramos con ella. Espérate, tenemos un vídeo antes primero y vamos con Balears. Venga. Totalmente inaceptable que se detengan a periodistas. Vale. Y que continúen se habría cargado de Pues eso, el salto con lo público. Y nos vamos a Illes Balears, donde parece que también tenemos alguna mala noticia. Mireia, hola. ¿Cómo estás, Mireia? Buenas noches. Bien, no me lo esperaba los resultados que hemos tenido, porque la victoria del PP es mucho más amplia, de lo que el sondeo que iba replicando los medios de comunicación marcaba. No han sido o no serán, parece, 21 diputados, tampoco serán 22. Se mantiene, desde que ha empezado a escrutarse el Parlamento, 25 diputados del Partido Popular. Estábamos a casi el 70 y no se ha movido. Lo único que se está moviendo son los diputados de las fuerzas de izquierdas. Teníamos el PP 25, Vox 8, y hemos ido viendo cómo Podemos, que desaparecía, pues ahora tiene 2 diputados. El PSOE, que parecía que perdía, uno, pues ahora ya pierde 2. ¿Hay una buena noticia? Bueno, tenemos como un héroe de la izquierda, un resistente, Més per Mallorca, el único milagro para las izquierdas que ha habido, Més per Mallorca, una formación de las islas, catalanista, ellos se definen como ecosoberanistas, ellos se mantienen de momento tanto en los municipios como en el Parlamento de las Islas Baleares. Tenían exactamente, tengo que apuntármelo, 6 diputados y se quedan con 6. Podemos tenía 6 y se queda con 3. Y bueno, la noticia es que Vox casi triplica su fuerza en el Parlamento de Baleares. Desaparecen 2 partidos. Una tendencia general en el Estado, Ciudadanos, desaparece de todas las instituciones, de Parlamento, de los municipios. El PI, que es una formación que nació después de desaparecer Unión Mallorquina y gracias también a algunos miembros del Partido Popular con una tendencia más regionalista y menos españolista, se mantiene en algunos pueblos, pero en cambio en las instituciones desaparece, con lo que el PI no será la clave de la gobernabilidad. Es imposible que se reedite el Pacto de Progreso y lo que tenemos en todas las instituciones es PP, máxima fuerza, no tiene en muchos pueblos, tampoco tiene mayoría absoluta, pero si pacta con Vox, está claro que Baleares, este será nuestro futuro, ¿no? En algunos pueblos, por ejemplo, Ibiza, ha arrasado el PP de una manera escandalosa. Ha sacado 15 regidores cuando la mayoría absoluta estaba en 13. Esto, el Partido Socialista, por ejemplo, no lo ha conseguido, incluso en los municipios donde es la fuerza más votada, tendrá que pactar. La lectura, supongo que los problemas que ha tenido Podemos a nivel estatal han acabado afectando a Baleares, donde no ha habido estas pugnas, y de hecho aquí la relación de Podemos con Izquierda Unida es muy buena, nunca se ha roto, pero a la hora de ir a votar esto no ha sumado, ¿no? O no ha significado nada, o se han quedado en casa. Pero esta sería la lectura que podemos hacer por ahora. Y faltan los consejos que se empiezan a que ya llevamos 5 o 10%, pero es de suponer que va a ir por el mismo lado. Todo de color azulito. Mireia, pues muchísimas gracias, oye, por este análisis que nos está haciendo desde Illes Balears. Nos vamos a ver un par de chupitos. Yo espero que aún no sepa que nos hagas una conexión y nos toques que tu chico nos toque un blues y tú nos cantes. Pensábamos que tocar Imagine, pero tocar Imagine no tiene mucho sentido, ¿no? Porque podemos imaginar, pero los datos son tan, ¿no? Tan bestias que no sé. Imagine, sí. Como un futuro mejor. Genial. Oye, pues Mireia. Muchísimas gracias hasta por estar ahí. Hasta ahora. Uf, qué negra está la cosa, ¿no? Pues sí, la verdad que no pinta nada no bien. No pinta nada bien. O sea, esas plazas que teníamos en disputa, País Valencia, Baleares, ¿no? Parece que Extremadura igual todavía es la que resiste. Castilla-La Mancha parece que resistirá. Pero perdiendo las izquierdas, perdiendo Baleares de esta manera, perdiendo el País Valencià de esta manera, perdiendo la ciudad de Valencia, que acabo de leer también, que me parece una barbaridad, ¿no? Por ser de ahí al lado, ¿no? El cambio que ha dado la ciudad, lo amable que se ha hecho para las bicicletas, para el centro, para la gente. Pero nada, la gente de la ciudad ha decidido volver a cambiar al Partido Popular. ¿Y cuáles más? Y bueno, y Madrid. Barcelona estaba mirando ahora, mira, nada. Ya al 98% escrutado. Barcelona en Comú, bueno, Colau perdería la alcaldía con 9 escaños. El PSOE supera a Colau con 10 y gana Trias. Conoce. Flipas. Flipas. Posiblemente no haya un pacto entre Trias y PSOE, ¿no? Uh-huh. Sí, seguramente. Claro. Y bueno, pues. Colau pasaría a la oposición, ¿no? Sí, Colau pasaría a la oposición. Fue bonito mientras duró también lo de Barcelona. Sí. Hay que, vuelvo a repetir lo mismo, ¿no? Esa campaña mediática por la ocupación que ha puesto a Ada Colau en el centro de ese avispero, ¿no? Que han sido los medios de comunicación, aprovechando, ¿no? Sobre todo por el tema de la ley de vivienda, ¿no? Que ha hecho mucho daño a rentistas y entonces han tenido que montar todo ese relato, toda esa narrativa con que por lo visto el problema que hay en este país son los ocupas, ¿no? Y Ada Colau por su defensa, del tema de vivienda anteriormente y por el movimiento tan potente de ocupación social que hay en, que no ocupación por vivir, sino centros sociales ocupados que hay en Cataluña, que también son dos términos que se mezclan con mucha facilidad en los medios de comunicación. Bueno, pues, y esa es una mezcla que aún podría ser aceptable, pero cuando se mezcla con allanamiento de morado, allá los datos ya eso. Sí, bueno, quizá la izquierda, la derecha ha sido muy hábil al imponer ese marco del debate sobre la ocupación, e incluso algunos partidos de izquierdas han caído, como pues Rita Maestre el otro día, ¿no? Que decía que la ocupación genera problemas y que no le gusta. Bueno, pues nada, al final acabamos comprando el debate, el marco de debate de la derecha y los resultados de esto ahí están. Pero bueno, vamos, más allá de que el mundo le sacara ciertas frases a Rita Maestre, ha sido una campaña total con el tema de la ocupación y claro, Ada Colau ha salido. Recordemos que hace poco hubo una manifestación de nazis en Barcelona que se dedicaron a insultar o sea, que la mitad de la manifestación era gritos contra la hasta ahora alcaldesa, que posiblemente pierda el Ayuntamiento de Barcelona, como hemos comentado. Se pone negra la cosa. No sé si tenemos, bueno, La Rioja, nuestro compañero Carlos, a ver si dentro de un ratito también puede hacernos una conexión y podemos ir viendo cómo va a ir esos feudos también, esas autonomías que quedaban libres o que quedaban todavía en manos de la izquierda y que parece que tal. Y bueno, lo de Madrid, tanto Unidas Podemos en Madrid. A ver, también yo creo que el último municipio que ha entrado en escrutinio debe ser alguno de los del norte, ¿no? Porque ha pasado bueno, Unidas Podemos de tener 7 a tener 0. A ver, hay que relativizarlo, ¿no? No se alcanza, creo que el 50% todavía de escrutinio en la Comunidad de Madrid. O sea que vamos a ver qué pasa en la noche, en lo que queda de noche. Vamos a ver si realmente Unidas Podemos desaparece de la Comunidad de Madrid. Y sobre todo vamos a ver qué escenario le queda a Ayuso, si gobernar en mayoría, que parece que es lo que está rozando, o acabar pactando con Vox. Seguramente, no creo, dadas estas cifras, pero bueno, hay que ver el subidonazo que ha pegado con una subida en el porcentaje de escrutinio, que como digo, seguramente sería alguno de los grandes municipios del norte que han pasado la información. Pero vaya, vemos ahí el mapa que estás enseñándome ahora mismo y es que es todo azul. Y vaya, que no, me he equivocado, lo siento, ¿eh? No es una cuestión solo de norte. Me he equivocado porque es verdad que no, que el escrutinio ahí en la Comunidad de Madrid ya va por el 92%. Ya decía yo. ¿Y cuántos tiene? ¿60 y cuántos? ¿Lo tenemos? A ver, un momentito. Porque hoy la verdad es que las aplicaciones, estas chulis que han hecho desde... Fíjate, es que la aplicación va por el 40% y hay medios que ya llevan el 90% escrutado. Aplicaciones de interior, la verdad es que están funcionando hoy bastante mal el escrutinio de datos. Pero fíjate, con un 40% escrutado, el PP estaba en 68%, según la aplicación de interior. Ya. Y no sé qué dice nuestro mapa. 93,51. ¿Ves? Es que hay que verlo en el salto, que está mucho Hay que verlo en el salto, en el... Está, ¿no? ¿Compone Comunidad de Madrid o esto es Ayuntamiento? Uf, pues está el 93,51 y Unidas Podemos también se queda fuera. Uf, madre mía. Entonces se quedaría Almeida con 29, Más Madrid con 12, PSOE con 11 y Vox con 5. O sea, ganaría holgadísimamente Almeida y rozando incluso la mayoría absoluta con esta salida de Unidas Podemos del Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid. Se vuelve a quedar Podemos sin ningún tipo de representación en el Ayuntamiento de Madrid y se acaba así el escrutinio. Bueno, pues no sé, pensaremos en otras alternativas. Nosotras de momento ya sabéis que vamos a seguir trabajando por el cambio desde nuestra parcelita, exacto, sacándole las vergüenzas al PP o intentándolo, y sobre todo pues trabajando por dar visibilidad a los movimientos sociales, que es al final el motor de donde hay que, de del donde cambio hay que rascar. Y que también es verdad que una cosa que se dice mucho, pero que en noches como esta viene bien recordar, que gobierne quien gobierne, las calles están ahí y hay que seguir en ellas. Y aún más si cabe, ¿no? Si el panorama se tuerce y pinta tan feo. Yo soy optimista desde ese punto de vista porque sí veo una articulación fuerte en los últimos tiempos, especialmente aquí en la Comunidad de Madrid, con el tema de la sanidad. Antes habíamos hablado un poco de ello y hemos conectado en directo con una médica que es Mar Noguerol, que es una de las cabezas más visibles de la lucha, pues un movimiento articulado vecinal que ha conseguido llenar las calles en dos ocasiones, sacar a más de 200.000 personas a la calle y bueno, creo que con eso nos tenemos que quedar, que independientemente de estos resultados hay una articulación ahí y tiene que seguir existiendo. No sé cómo lo ves tú. Parece una chorrada, pero volver a lo que se hizo en el 2015, ¿no? Que era desde las calles, que era empezar a hacer barrio, escuchar, se ha usado mucho este eslogan de escuchar a la gente, igual es la gente la que tiene que tomar la institución, ¿no? La que empezar a montar, a hacer política desde abajo y a ver cómo podemos remontar esta situación, ¿no? Y luego, bueno, tenemos las estatales que, como hemos dicho en todo momento, perdiendo País Valencia, arrasando de esta manera, se pone fea la cosa para Pedro Sánchez, que va a tener que cambiar absolutamente toda su estrategia de aquí a noviembre para ver cómo puede cambiar la situación. Ni cortinilla ni nada, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? Mira, como te he dicho antes, con una cortinilla no queda nada. Noche de bajón y me empiezo a comer palabras desde este momento hasta el final, ¿no? Más o menos. Sí. Con respecto a Podemos. ¿Qué nos vas a cantar? Bueno, yo ya he mandado una crónica súper de urgencia. El extremo centro de Feijóo sale reforzado en una noche mala para el PSOE y terrible para la izquierda. Quitando a Echebildu y quitando lo que hemos visto de Galicia, que no ha estado tan mal. Bueno, el PSOE puede vender que ha estado a 3 puntos del PP en el nivel de las elecciones locales. Pierde la Generalitat, que hemos estado insistiendo todo el tiempo en que la Generalitat era lo más importante para ellos. El Ayuntamiento. Y el Ayuntamiento de Barcelona. De Barcelona, bueno, gana Trias, pero Colboni gana Colau. Con lo cual, sí. Tienen que convencer a un Maragall, a Ernest Maragall. Es un poco sorpresa, ¿no?, que gane Trias. Es sorpresa que gane Trias. Vamos a ver si Maragall, Ernest, sigue la estela de Pascual Maragall y le da el gobierno al tripartito de izquierdas, porque él no quería nada con Colau, con Colboni. Ya veremos. O si se lo da a Junts por la cuestión nacional, ¿no? Bueno, la noticia de la noche terrible para la izquierda son los malísimos resultados de Podemos en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid. También lo hemos contado. En la comunidad estamos al 44% escrutado, pero va bajando el nivel de Podemos, va ahora mismo 4,88, claro, estaban en el 5,01. Si la tendencia se confirma, y hemos avisado a lo largo de toda la noche de que el voto de la derecha sube en el final del recuento, pues Alejandra Jacinto va a quedar fuera, Roberto Sotomayor va a quedar fuera. El PP de Ayuso va a estar casi en la mayoría absoluta y vamos a ver el sprint final entre Juan Lobato y Mónica García. Yo contaba también, en esa, o cuento en esa crónica, de hecho no se ha movido, o sea que cuento, mejor dicho. Un adelanto. Un adelanto que claro, o sea, van a llover los cuchillos a partir de esta noche, vamos a estar un par de días así, y los cuchillos contra Podemos ya estaban lloviendo, van a seguir lloviendo, pero cada uno tiene que mirar sus propios resultados. Y Compromís y Más Madrid no han crecido, le han dado más votos a el Partido Socialista, en el caso de Compromís, que ha sido el socio fuerte del Pacto del Botánic, siempre suele ser el que tiene el poder, en este caso Ximo Puig, pero no le ha sido suficiente, ¿no? Han subido seis diputados autonómicos, pero no es suficiente. Compromís, mal resultado, retrocede. Mónica García no suma porcentaje, ¿eh? Es verdad que suma porcentaje, pero vamos a ver si suma votos, porque más o menos en el no es el 50% del escrutado, vamos por el 44%, pero está en 272 y tenía 619. Mira, ya vamos por el 47 y ya PSOE 29, Más Madrid 28. Claro, es esa recta final, y es verdad que Rita Maestre y Mónica García van a poder superar, bueno, Rita Maestre ya lo ha hecho, va a poder superar al PSOE. El mensaje de Podemos, la campaña se ha centrado en la denuncia de la corrupción, no ha salido rentable. Bueno, es que desde el momento en el que en la Comunidad de Valencia, en el País Valencia, en la tierra de esa plana que sigue paseándose, ¿no? con una enfermedad terminal, sigue paseándose la tierra de Paco Camps, etcétera, vuelve el Partido Popular, estamos a la derecha. Mira, creo que está también David de Pop and Paul, de Polypop, y vamos a poder hablar con él un rato, que además nos está esperando. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Me escucháis bien? David. Pues pasiones tristes, noche de pasiones tristes, ¿no? Sí, sí, hoy no hay mucho de dónde rascar. Quizá es más como ver si se puede aprender algo. Nosotros sabéis que estamos en distintos sitios, pero vamos, espiritual y territorialmente radicados en Aragón también. Y ahí que quizá es un poco lo que os puede interesar que haga la foto, también ahí pintan bastos, porque en la suma que tenemos ahora, el de Aragón es un parlamento muy plural, pero la suma de PP y Vox sí que le da para llegar a una mayoría absoluta. Es verdad que en las pasadas elecciones el gobierno de Lambán se sostenía no solo en elementos de Podemos y de Chunta, sino también en el eje del PAR, que ha sido un eje tradicionalmente conservador, pero con matices regionalistas que le permitía estar arraigado al territorio de distintas maneras y hacer bisagra en el bipartidismo. Este partido ha bajado mucho, está como rondando una representación solo por Zaragoza, y el resto también están bajando porque en Aragón no hay una barrera de entrada porcentual que te tire, pero sí que la hay en la distribución en tres circunscripciones provinciales, que hace que mucho voto a la izquierda del PSOE se pierda tanto en Zaragoza como en Huesca, como en Teruel. Y esto yo creo que es un poco lo que está marcando lo que ha marcado más la cosa de los resultados. Nos preguntaban, nos decían por Twitter qué pasaba, que no íbamos a hablar de Aragón. Bueno, hablamos de Aragón y hablamos de depresiones en todo el territorio, con muy pocas excepciones. Vosotros tenéis un programa de análisis de lo mejorcito de los podcasts de política, que se salto, sacamos cada dos sábados. Entonces, ¿cuál es esa foto general más allá de Aragón? Yo creo también hay un detalle que es que los españoles que quieren dejar de serlo votan a contracorriente del resto del Estado, y en el resto del Estado está clarísima la victoria del Partido Popular. Bueno, de cara a lo que nos queda y a esos aprendizajes que dices que tenemos que hacer, ¿qué son estos 6 o 7 meses en la política estatal? Y cómo, bueno, pues cómo desde espacios que, por ejemplo, contigo pues nos conocemos desde los espacios en nuestro caso de la comunicación del cambio, pero también de la política del cambio, pues cómo salimos de estos baches en los que llevamos una temporadita ya. Sí, ahí, o sea, yo creo que un poco por poner alguna premisa en el análisis, yo tampoco lo vería exactamente con que los territorios de interior que no son más independentistas o más autonomistas estarían un poco como por retraso en esa tendencia, porque algunos, como ha pasado en Aragón, han apuntado la tendencia que se ha consolidado ahora. Es decir, el gobierno de Lambán, siendo del PSOE, es un gobierno que hay que entender en una clave, como digo, muy conservador, con un sistema propio dentro de esa agenda. Ahí, por un lado, desde la perspectiva institucional, yo creo que el análisis está bastante claro. La dinámica de tirar votos a la basura con opciones que no unifiquen o que no sean capaces de disputar realmente el poder que hay en juego, pues tiene poco sentido. Y lo que habría que pensar para este tiempo, desde nuestra perspectiva, es en qué terreno se quiere jugar. Creo que en estas elecciones se han explicado mucho en un marco político entre lo estatal y lo local, en virtud del cual se decía, bueno, es que la derecha ha apostado mucho por un marco estatal y en cambio a la izquierda eso no le ha venido bien o no ha querido y ha apostado por un marco más local. Pero yo creo que eso define mal el asunto y explica, por ejemplo, mal pues lo bien que le ha ido a Bildu, por ejemplo, y que se trataría más de verlo como algunas opciones lo han planteado en un marco de avance y en un marco, digamos, valiente y sin complejos, y otras lo han planteado en un marco local, entendiéndolo como un marco de despolitización. O sea, que esta alusión que se hace a veces a hablar de las cosas que le importan a la gente, como idea de no hablar de política o de no polarizar o de no hablar de cuestiones más grandes, en realidad es un marco de despolitización hacia la tecnificación o hacia la gestión y que moviliza menos que lo que está movilizando a la derecha, no seguramente porque a la gente no le importe la vivienda y la sanidad, sino porque no es la manera seguramente de conectar esa importancia con la movilización de voto. También da la impresión de que otro de los defectos un poco de este enfoque local pero pospolítico o despolitizado sería que si no cuenta con el arraigo debido, pues no tiene el mismo enganche. Las opciones locales que mejor han aguantado pues son las que tienen que ver con tener un poco más de arraigo más allá de la cuestión comunicativa y del branding electoral. Entonces, yo lo que diría es que ahora se están recogiendo un poco los malos frutos de no haber podido arraigar en términos de movimiento y de instituciones de este tipo el ciclo electoral institucional, que en ese sentido queda mucho por disputar porque las elecciones generales no están ni mucho menos cerradas. Incluso algunas autonomías y municipios pueden ir variando porque a los partidos que son distintos al bipartidismo del PSOE y del PP les combina muy mal los pactos del PP con Vox, pero estando abierta esta batalla, digamos, esta disputa por las generales, creo que hay que dar un poco el salto de perspectiva, que hay que reconocer que incluso el PSOE lo ha dejado de dar. O sea, que el PSOE podría haber adelantado las generales, como hizo en el 2019, para haber aprovechado una cola de politización más fuerte y de confrontación más fuerte para que eso diera un viento de cola favorable también a las autonómicas y a las locales. Esto fue lo que hizo Sánchez Redondo en el 19. Y esta vez no lo ha hecho con la idea hay que entender de bajar el pistón. Estos han sido los discursos de Sánchez todo el rato, ofrecer cosas también desde la izquierda del PSOE, hablar de los logros del gobierno de coalición, al tiempo que se trataba de bajar en general la intensidad de la campaña, salvo un poco la opción de Podemos que trataba de subirla. Yo creo que esto sí que habría que repensarlo de cara a las generales y, por supuesto, la parte que va más allá de lo institucional, o sea, de lo institucional en términos de partidos políticos, pues identificar un poco cuáles son los mecanismos de arraigar y de producir política con el nivel, o sea, no tanto de virtud en los principios, sino también de ambición política, que es un poco de lo que se trata. David, pues muchas gracias. Creo que está Fernando Grande Marlaska y Isabel Rodríguez están compareciendo en este momento y no sé si lo podemos pinchar. Bueno, ya se ha acabado, pues tendrá cosas que explicar Marlaska, ¿no? He metido una chapa y me he pasado a Marlaska, claro. Esto es lo que tiene. Se ve que te ha hecho duelo no poderlo oír, ya lo siento. Nada, no te preocupes, os seguimos escuchando en Poland Pop y vamos a ir a uno de los puntos que ahora mismo es más conflictivos. Y yo creo que para... no hemos despedido en tiempo y forma a David, pero le agradecemos mucho que esté con nosotros. Con Manolo Nogueras vamos a poder hablar ahora mismo porque... si ahora mismo hay dos puntos en los que nos tenemos que fijar, son Castilla y La Mancha y Extremadura, donde los dos grandes varones pues parece que están en serio, serio peligro. ¿Qué pasa con Fernández Vara? Manuel, ¿entra, no entra? ¿O ya la liamos por completo en esta noche electoral? Esto va a ser un poco largo porque está un diputado por debajo de lo necesario para la mayoría absoluta con Podemos. Podemos estaba con 3, ha pasado a 4 en el recuento último y Fernández Vara mantiene los 28. 28 y 4, 32, le falta uno. Pero está a 100 y pico votos por Cáceres de conseguir otro más y a 300 por Badajoz. Eso para el PSOE es perfectamente remontable por la magnitud del partido del que estamos hablando. Entonces esto va para largo. O sea, puede pasar de 28 a 30, 28 a 29. Está en unos pocos cientos de votos. Y esos pocos cientos de votos, claro, es que el PSOE tiene una estructura en todo el territorio. El PP no es así. Entonces va a estar ahí la cosa, va a estar ahí la cosa. Manolo. No te he oído. ¿Cuál es tu apuesta? Mi apuesta es que repite Vara. Y lo digo así. Sigue. Mi apuesta, pero claro, es que ya te digo, a mí sí me dices que el PSOE está a 150 y tantos votos en Badajoz o en Cáceres de un diputado, yo te digo, si algún partido remonta a 100 y pico votos en Extremadura, en última hora es el PSOE. Entonces yo terminaré esta conexión, me acostaré y mañana leeré en qué ha quedado la cosa. Porque no hay más debate. Recuentos de última hora, impugnaciones. Es que son 100 y pico votos, no es nada. Y también visto desde el otro lado, ¿eh? O sea que aquí no canta nadie victoria. Se juega mucho. 100 y pico votos a 100 euros son 10.000 eurillos de nada, ¿eh? 100 y pico votos a 100 euros. Eso está hecho. Voy a hacer un repaso. Mira, ahora mismo el PSOE está a 343 votos de ganarle un diputado al PP en Badajoz. Y eso, claro, es que ya es... Y en Cáceres... 273, de ganarle a uno en Cáceres. Es que es un pañuelo, eso no es nada. Nos decías antes en otra conexión que Podemos aguantaba allí y que podía ser clave. Esto no ha cambiado, ¿no? No ha cambiado. Es un dato a tener en cuenta, ¿eh? El único sitio donde UP ha mantenido el tirón ha sido en Extremadura. Tenía 4 y 4 se queda. Es así. No hay más. Ha tenido alguna bajadita. Y donde ha tenido bajadas es que desaparece del Ayuntamiento de Badajoz, donde tenía uno y con la mayoría absoluta del PP da igual, y ha bajado uno en el Ayuntamiento de Mérida, donde el PSOE no solo ha revalidado la mayoría absoluta, sino que la ha incrementado. Entonces las espadas están más que en alto. Mi apuesta, hombre, claro, es forzado, pero yo no me fío. Yo si fuera María Guardiola del PP, desde luego no me dormía tranquila. Porque es que hasta el rabo todo es toro en este suroeste. Bueno, también vamos a decir que allí no hay más partido que Izquierda Unida, Podemos, Unidas Podemos, no Sumar, etcétera, etcétera. Hay unidad, vaya. Sí, hombre, hay organizaciones, a ver, igual se enfadan porque algunos son conocidos, pues unas organizaciones residuales. Y claro, el problema de lo residual también a veces es que coge residuos que hacen falta para diputados. Pero no es el caso en este momento. Ciudadanos desplomado absoluto, y el extremeñismo desaparece, que tampoco tenía nada. Tenía una diputada que había ido con Unidas por Extremadura, que ahora pues no ha sacado nada. El extremismo iba muy dividido y bueno, ha habido ahí unos juegos de última hora, de quién iba con quién, de cómo lo hacían. No hay. Aquí la magia va a estar en esos cientos de votos de ultimísima hora, que lo sabremos mañana por la mañana. Manolo, te tenemos que dejar, que está Ruye Palà de Critic para hablarnos de otro de los puntos informativos de la noche, que es Barcelona, y si puede, un poco del resto de cosas que ha pasado en Cataluña. Muchas gracias, Manuel. Manuel Noguera, a vosotros. Muchísimas gracias por esos hasta análisis mañana que nos has hecho. Chao. The Sentit Critic. Me dio que si no conocéis, los que estáis fuera de Cataluña, seguro que lo conocéis, pero si no sois de Cataluña y no lo conocéis, un pedazo de medio que aquí en El Salto nos encanta muchísimo. Roger, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, muy bien. Bueno, todo lo bien que se puede estar en una noche como la de hoy. Sí, una mala noche la tiene cualquiera, ¿no? Exacto. Incluso una buena también alguna vez. Algunas veces son buenas y otras veces son malas, sí, sí. Cuéntanos cómo está el panorama ahora mismo en Cataluña. Bueno, en este momento lo que tenemos aquí es... hay dos marcos diferentes, uno sería el global de Cataluña y otro sería más la ciudad de Barcelona, donde se dirimía todo lo que ha sido el gobierno de Ada Colau estos últimos 8 años, ¿no? En el global de Cataluña lo que vemos es un ascenso muy fuerte del PSC, que seguramente es la excepción, si miramos en el marco español, ¿no? Aquí los socialistas han ido muy, muy fuertes, han desbancado... o superado Esquerra Republicana en muchos municipios, en Lleida, en Tarragona, ¿no? Y lo que vemos, si ponemos el foco en Barcelona, es una victoria de Xavier Trias, es una victoria, podríamos decir que clara, teniendo en cuenta lo ajustadas que están las cosas en Barcelona, porque son 17.000 votos los que separan Trias de la segunda fuerza, que en estos momentos no se sabe quién va a ser, porque en este momento es el PSC, por 300 votos, o sea, Barcelona en Comú y el PSC están prácticamente empatados, es probable que se acabe dirimiendo la segunda posición con el voto por correo, o en todo caso lo que sí que queda claro es que Trias gana las elecciones y consigue capitalizar todo el voto crítico o más crítico con lo que ha sido la gestión de Ada Colau estos últimos 8 años, ¿no? Esto tiene pues algunas lecturas más internas en la clave de Junts per Catalunya y del independentismo catalán. Vemos la caída muy fuerte de ERC en Barcelona, que se queda con la mitad de representación, ¿no? Que es una caída que también es bastante acompasada con lo que pasa en el resto de Cataluña y que pone también en una situación compleja el actual gobierno catalán, que como sabéis pues está formado por Esquerra Republicana en una minoría bastante minoritaria. Ruye, una cuestión que ya pensando en los pactos, el voto del señor Maragall, ¿qué le va a poder más esa relación del apellido Maragall con el PSC? ¿Le va a poder más la clave soberanista y ir con Junts, aunque sean antagonistas Junts y Esquerra? ¿Por dónde van las apuestas? ¿Qué ha pasado en la campaña respecto a una disyuntiva que puede cambiar completamente el signo ahora de las cosas? Totalmente, totalmente. La política de pactos en Barcelona se demostró en las últimas elecciones que está abierta a múltiples casuísticas imprevistas. Por lo tanto, ganar, como ha hecho Xavier Trias, no es garantía de gobernar. Lo que sí que hay que decir es que es en estos momentos el escenario de un tripartito de izquierdas o con el PSC, Barcelona en Comú y los votos de Esquerra Republicana, que serían imprescindibles, es un escenario que en estos momentos está, no es descartable, pero está lejos, porque durante toda la campaña electoral estos tres partidos han mostrado mucha distancia. Incluso Colau y Collboni, que han gobernado juntos, han demostrado mucha distancia, ¿no? Entonces, para Esquerra Republicana, investir un alcalde del Partido Socialista contra la victoria de Xavier Trias, con Xavier Trias habiendo ganado las elecciones, es un escenario complejo, teniendo en cuenta que Esquerra también ha antagonizado con el PSC en muchas localidades del área metropolitana con resultados bastante pobres. Yo creo que hay un ejemplo aquí muy claro, que es la victoria contundente de Núria Parlon en Santa Coloma de Gramenet, donde el candidato de Esquerra Republicana era nada menos que Gabriel Rufián. Y Esquerra Republicana prácticamente no mejora ligeramente sus resultados en Santa Coloma, ¿no? Pero en el resto del área metropolitana, donde Esquerra tenía ese reto histórico intentar hacer el sorpaso al PSC, los resultados no son buenos, ¿no? Por lo tanto, en estos momentos, una apuesta de Maragall por un tripartito, pues evidentemente las negociaciones están abiertas, pero es un escenario que cuesta de imaginar, pero bueno, también costaba de imaginar o era inimaginable la investidura de Ada Colau con los votos prestados de Manuel Valls hace 4 años. Por lo tanto, no se puede descartar nada. Lo que es cierto es que sí hay una realidad, que es que estas tres formaciones de izquierdas, el PSC, Barcelona en Comú, Esquerra Republicana, han gobernado la ciudad de Barcelona durante muchos años. Durante los años de Pascual Maragall, Iniciativa per Catalunya y Esquerra Republicana estaban integrados en los gobiernos de Pascual Maragall. También ahora el PSC y Barcelona en Comú han gobernado juntos. Por lo tanto, este escenario no tendría que ser un escenario descartable, pero aquí hemos de ver también cuál será la política más a nivel nacional de Esquerra. Lo que también resulta, bueno, también hay que tener en cuenta el contexto global, ¿no? En Cataluña también ha habido un ascenso fuerte, y de eso vamos a hablar, imagino, también, y una entrada fuerte de Vox, muchos ayuntamientos, ¿no? Por lo tanto, tenemos un contexto, pues, de retorno al orden, ¿no? Bueno, falta ver si los pactos posteriores lo matizan de alguna forma. Vale. Rulle, ¿nos puedes dar en un titular las otras grandes capitales catalanas y bueno, un poco la tendencia general, hasta qué punto se ha notado la caída de Ciutadans y a quién han ido a parar ciudades y capitales en las que estuvieras Ciutadans, y en general cuál ha sido el impulso de estas elecciones, porque me da la sensación de que ha sido, como es habitual, muy diferentes del resto del territorio español / Estado español. Sí, o sea, realmente yo creo que ha habido una dinámica general en Cataluña, una dinámica particular en Barcelona y también una dinámica un poco particular en Girona, ¿no? Pero sí que es cierto que en Lleida y en Tarragona la victoria del PSC es clara. En estos momentos Lleida y Tarragona tenían gobiernos liderados por alcaldes de Esquerra Republicana, con pactos de diverso signo, en algún caso con los comunes y la CUP, como en Tarragona, en otros casos en Lleida también había, creo que también estaba Junts. Por lo tanto, esto ha cambiado mucho. O sea, la victoria de los candidatos socialistas en Lleida y en Tarragona es fuerte y clara, ¿no? Y aquí cabrá ver qué mayorías se pueden conformar, porque sí que es cierto que los diferentes ayuntamientos están fragmentados. ¿Qué ha pasado en Girona? En Girona había una candidatura impulsada por la CUP y por otros movimientos de izquierdas en la capital de Gironina, que se llamaba Guanyem Girona, liderada por Lluc Salellas, que es una persona muy, muy conocida, respetada en Girona, hijo de un histórico abogado de izquierdas de Girona. Y esa candidatura ha funcionado bien y está rivalizando en votos y escaños en estos momentos con el PSC, ¿no? Aunque en segunda posición. Aquí caldría ver si podría haber algún tipo de acuerdo entre Esquerra Republicana, Junts y Guanyem para tener una alcaldía de Girona que no quedara en manos del PSC, sino que, digamos, fuera pues, liderada en este caso por Guanyem y sería pues, una capital del independentismo, ¿no? Que el independentismo lograría conservar. Lo que pasa es que también es complejo porque Junts en Girona y Guanyem son bastante antagonistas, por lo tanto, este pacto también tendrá su complejidad, ¿no? Y lo que también hemos visto con preocupación, de un lado, es las previsiones de entrada de Vox en Cataluña. Nosotros entrevistamos hace unos días a Xavier Reussan, que es un periodista especializado en extrema derecha, y él nos hacía el pronóstico que Vox tendría entre 80 y 100 ediles en todo Cataluña. En estos momentos tiene 120, ¿no? Por lo tanto, perspectivas altas. Ha entrado en Barcelona, ha entrado fuerte en Tarragona, ha entrado en muchos municipios del área metropolitana, también municipios costeros. Por lo tanto, esto es un detalle importante. Y después hay otro factor que no es menor, que es que en una capital de comarca que es Ripoll, capital de la Cataluña interior, por sorpresa total, ha ganado una candidatura de la extrema derecha nacionalista catalana y ha ganado las elecciones. Y hará falta, se necesitará un pacto de muchas fuerzas distintas para que no ocupe la alcaldía de Ripoll la extrema derecha nacionalista, que en esos momentos no tenía ningún tipo de hasta ahora no tenía ningún tipo de impacto, era completamente anecdótica. Sí que es cierto que en Ripoll tenían una concejal, ¿vale? Pero la victoria realmente es sorprendente, capta mucho voto de Junts en este caso, por lo que hemos podido ver. Y también algunas candidaturas de este tipo han conseguido representación, lo cual sí yo creo que es un elemento preocupante también que hay que seguir de cerca. Luego, muy malas noticias en una cuna del románico como es Ripoll. Exactamente, muy malas noticias. Que no se interprete eso como que el románico es un arte de extrema derecha, porque es más bien precioso. Rullé, muchas gracias por estar aquí. Os animamos a todo el fandom del Salto que permanece a estas horas a seguir a Sentit Critic y a seguir apoyando a los medios independientes. Y seguimos liándonos para algunas de estas. Un abrazo fuerte. A ver si nos vemos. Un abrazo. Venga, chao. Chao. Noche bajonera. Vamos acabando esta noche bajonera, ¿cómo estamos? Como estábamos diciendo, vamos a ir acabando. Tenemos todavía uno de esos territorios que queríamos ir cerrando. Carlos Benedítez de ICA Press y de Pandemia Digital. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues mira, aquí estamos todavía peleando por el último escaño en disputa. Se está disputando entre Vox y la coalición de Podemos Izquierda Unida. Está aquí actualizándose constantemente el escrutinio. Están ardiendo el F5. Porque en cualquier momento va a haber un giro hacia un lado o hacia el otro, porque está, insisto, a un puñadito de votos ese último escaño en disputa. El ostión ha sido monumental pues, y lo sería, voy a definir. Sería, yo ya no sé decir, o sea, no va a arreglar la noche de ninguna manera, pero sería ya catastrófico si las tres comunidades que hay en disputa, acabamos de hablar de Extremadura, Castilla y La Mancha y La Rioja también se tiñen de azul. No, aquí, Carlos, aquí hay mayoría absoluta ya del Partido Popular, aquí ya no está estoy escuchando, entonces... No, no repite, Carlos, perdona que no te hemos escuchado desde aquí. Comentaba que aquí ya está teñido de azul, es decir, aquí el Partido Popular ha arrasado mayoría absoluta en el Parlamento Autonómico, pero también en las principales cabeceras de comarca. Solamente aguantan, en la única cabecera de comarca que se aguanta es Arnedo, todas las demás tienen un giro hacia la derecha, la debacle es bastante gorda y de hecho aquí una de las cosas que comentan por los pasillos es no nos explicamos de dónde sale tanto voto hacia la derecha. Pues de los sitios a los que no vamos, está claro. No, la verdad es que el feeling del día era bastante malo, ¿no? Ya hemos empezado diciéndolo. No pensábamos que fuera para tanto. Como estás en una sede de un partido, yo me imagino que hay caras de desolación no solo por el resultado de La Rioja, sino por todo el resultado de la izquierda en general. Izquierda Unida se la pega cuando va con Podemos. Se la pega Podemos cuando va solo, se la pega la izquierda en general y no crece tampoco las alternativas. ¿Cuál es ahí un poco lo que estás pulsando en la sede en la que estás? Pues prácticamente es el mismo ambiente que tú estás describiendo. Quiero decir, se está mirando mucho a ver si las coaliciones o Izquierda Unida aguanta en otros territorios fuera de La Rioja. Y la sensación y lo que se transmite aquí es ahí también nos hemos hundido, ahí también es una sensación continua de hundimiento. Me están haciendo, a ver, que ha habido actualización del escrutinio. Y vamos a ver, un segundito. Vale. 5, 10. Vale, sí, está todavía peleándose hasta la última y está a justo a puntito de perder ese segundo escaño, que era el que se está disputando con Vox. Ya les digo, aquí la sensación, las caras son largas y las sensaciones, pues, cuando miran hacia otros territorios, pues se consuelan un poco diciendo, bueno, podemos aguantar el poder político en Zamora, gobernando en el PSOE, pero poquitas más esperanzas y poquitas más alegrías les quedan en ese sentido. Carlos Benítez, te vamos a despedir ya. Muchísimas gracias por sacar esos huequecitos para el salto, para hacer un análisis con nosotros. Carlos Benítez de ICAPRES y de Pandemia Digital, muchísimas gracias. Pues nada, yo me quedo todavía por aquí un rato, que todavía faltan salir a que des la cara, que todavía no han salido, ¿vale? Un abrazo, Carlos. Un abrazo, chao. Pues vamos a ir cerrando. Sí, ¿no? Creo que un poco análisis general. Ya la noche se ha puesto más o menos triste, decía la canción. Estamos con Sara Plaza, que viene con una nota. Ah, no, esto era porque he estado echando un vistazo y qué menos que darle las gracias a esas 400 personas de media que hemos tenido entre YouTube y Twitch. Y Casero9, Kudaime49 y Juan Dromán, que se han suscrito a nuestro canal de Twitch. Muchísimas gracias por esa suscripción. Ya sabéis que hay que suscribirse al salto, ¿no? Nada, decir que acabo de dar a publicar una de las noticias más tristes que he publicado en los últimos tiempos, y es que Almeida pues consigue la mayoría absoluta, ya ni siquiera hay que sacar el pactómetro, arrasa en el ayuntamiento, Podemos desaparece. Desaparece, ¿no? Pero hay una cosa buena, y es que Ciudadanos también. Y ya no vamos a volver a ver a Begoña Villacís. Begoña Villacís de vicealcalde a absolutamente desaparecer del mapa político. Bueno, eso está bien. Pero bueno, habrá que ver una revisión de las estrategias, ¿no? Revisión de los pactos y no pactos, sobre todo de los no pactos, porque tenemos unas estatales en noviembre y la cosa. Sí, bueno, decía David. David hace poco, David Vila, que claro, Sánchez se la jugó a tener primero las autonómicas y las municipales en lugar de adelantar las generales y que ese viento de cola pudiese devolver los resultados de 2019, y está claro que la estrategia ha sido un error. Uh-huh. Es un error, por supuesto, el PSOE rocoso, se está viendo en la Comunidad de Madrid, ¿no? Donde parece que están en empate Juan Lobato y Mónica García, pero no. ¿Siguen empatados? 18-28. Siguen empatados, pero claro, estamos hablando de un partido que se ha pegado hoy un buen golpe como el PSOE, pero que puede recuperar. los otros, ¿no? Está claro que las fuerzas a la izquierda pueden seguir buceando hacia las fosas más abisales y a las depresiones más hondas. Una noticia como un poquito de esperanza. En San Fernando de Henares, ese municipio donde cientos de familias han perdido su hogar por las obras del metro, ha dado un vuelco y ha cambiado el PSOE, ¿no? O sea, Ciudadanos desaparece. De los 5 que tenía Ciudadanos, el PP recoge 2, pero en cambio el PSOE casi ha doblado de 6 a 11 o algo así. Entonces parece que la alcaldía de San Fernando de Henares, por lo menos, da un poco de ilusión de gente ver que sus vecinos puteados por culpa de las obras de Ayuso, de Esperanza Aguirre, podríamos decir, en el metro de Madrid, por ejemplo, han hecho un pequeño cambio. Ojalá hubiera sido en otros municipios. Ojalá el tema de la sanidad, ¿no?, también hubiera sido. Y ojalá el tema de las residencias. Ojalá. Exacto. Las más de 7.200 muertes que hubo en las residencias por los protocolos de la vergüenza hubieran pasado factura. Pero parece que pesa más ETA y bajar impuestos, por lo visto. Bueno, también decir que los medios de comunicación alternativas no vamos a dejar de informar sobre estas cosas. Exacto. De las obras de la línea 7 en Madrid. Exacto. O de lo que pasa en Barcelona con el turismo. Todo lo que pasa en sanidad, nuestra compañera Sara Plaza, que está siempre allá a muerte. Hasta que nos detengan y nos lleven al gulag, como dice el otro, no vamos a cejar. Por eso siempre os pedimos complicidad, os pedimos que os suscribáis, os pedimos que difundáis nuestros contenidos, porque al final el que te vote ETA o que te vote chapote, eso se lo inventan los medios de comunicación grandes y vemos que cala mucho. Exacto. Yo me despido porque solo tenemos 2 micros. Nada, nos vamos a ir despidiendo ya. Os doy un abrazo muy fuerte. Las tres a la vez. Nada, que gracias por haber estado ahí. Muchas gracias. Esperemos que haya sido amena la tarde. Menuda papeleta especial edición noche electoral. Suscribiros al Salto. Hasta luego. Adiós. Eres un gato observando el horror. Hay quien te mira y se frota las manos. Los otros evitan la conversación y hay algunos que se arrojan desde el balcón. De pronto un ruido, un motivo de celebración. Vienen de frente gigantes de azul, con las bocas llenas de su democracia. Pero el miedo ha dejado de ser la actitud, suena en cada cabeza un hermoso rumrum. Nos quieren en soledad, nos tendrán en común. Ven ya que aquí estamos a salvo, hoy esta nueva canción. Y en cuanto termine, que empiece la resituación. Lo llaman el circo mundial y hay quien acude.